Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hace poco, en un evento de literatura fantástica, coincidí con uno de los oyentes de nuestro podcast y me comentó que disfrutaba mucho escuchando Regreso a Hobbiton, si bien algunos programas se le hacían un poco áridos. Y me dijo, es totalmente normal. Lo normal es que haya partes de la obra de Tolkien, ciertos niveles de profundidad, de estudio, a los que yo no llegue, que no son para mí. Pero en general me gusta mucho que lo hagáis y me parece que tiene sentido que vosotros, siendo el podcast de la Sociedad Tolkien Española, aparte de hacer programas más ligeros que cualquiera puede escuchar, hagáis programas con un nivel de profundidad o de academia superiores. Y la verdad es que tenía razón y yo coincido con él en eso. Al final nosotros somos el podcast de la Sociedad Tolkien. Eso significa que tenemos que intentar representar a la Sociedad Tolkien Española de la mejor manera posible. Por eso cuando hacemos programas dando nuestra opinión sobre la serie, siempre matizamos que estamos dando nuestra opinión personal, no la opinión de la asociación, porque realmente el podcast de Regreso a Hobbiton intenta de alguna manera, en la mayoría de lo posible, en la mayoría de los programas, representar a todos sus socios. Y en la Sociedad Tolkien Española, la verdad es que la población es súper variada. Tenemos académicos, tenemos conferenciantes, tenemos doctores en historia, en filología, gente que ha estudiado la obra de Tolkien con muchísima profundidad, que tienen ensayos, que tienen estudios o que han dedicado toda su vida a estudiar la obra de Tolkien. Pero también tenemos gente que diseña partidas de rol en vivo, gente que va a las Estelcones y canta porque está en el grupo de bardos, o escribe obras de teatro, o bien las representa, o que simplemente quiere ponerse un traje de elfo y disfrutar con gente que tiene la misma afición que él, que está absolutamente enamorado como él de la Tierra Media, como él o como ella. Así que eso es lo que hay. Al final Regreso a Hobbiton tiene que ser un sitio donde encuentres de todo. Intentamos alternar en la medida de lo posible y que si tenemos programas súper, súper sesudos que se pueden hacer un poco más difíciles de digerir, pues luego combinarlos con otros que sean aptos, digamos, para todos los públicos. Que si solo has visto las películas y es lo único que sabes de Tolkien, puedas escucharlo y aprender algo más y quizá, quién sabe, te animes a leer o incluso a ser parte de la asociación. Y estoy contenta de que lo hayamos conseguido. Por lo visto, por lo que me dijo este oyente, parece que vamos por buen camino. Llevamos 10 años con esto. La verdad es que ya tenemos mucha experiencia a nuestras espaldas, pero seguir cruzándonos con gente que nos cuenta, ¿no?, que nos reserva un minuto para decirnos lo que le gusta, lo que no le gusta, que le acompañamos cuando viaja o cosas más profundas. Incluso, pues mi padre estuvo enfermo en el hospital y cuando yo hacía guardia para estar con él, escuchaba Regreso a Hobbiton y vuestras voces me acompañaban. Bueno, pues de alguna manera eso dota de sentido lo que hacemos mes a mes. ¿Qué tenemos este mes? Pues tenemos un programa que no está ni en un lado ni en el otro. No es tremendamente académico, la verdad es que es bastante chulo, vamos a hablar de espadas con nombre, espadas con historia de la obra de Tolkien, pero tampoco está completamente alejado de lo académico. De hecho, nuestro invitado es doctor en historia. Y, por supuesto, todo lo vinculado con la obra de Tolkien, sabéis que tiene, bueno, pues que tiene un origen, unas raíces profundas en todo lo que a Tolkien le gustaba, en todo lo que leyó, en las mitologías en las que se basó. Y vamos a profundizar un poco en eso, pero os aseguro, de verdad, que aunque no tengáis ni idea de las sagas y de las edades nórdicas, este programa os va a encantar. Lo vais a disfrutar tanto como yo lo disfruté cuando lo grabamos. Por supuesto, también tendremos la clase de élfico, eso no puede faltar, una clase de élfico que creo que os va a resultar muy divertida, y también visitaremos la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Esta vez no acudiremos a la Sala del Fuego para escuchar un cuento, pero no pasa nada porque ya sabéis que esa sección pues es irregular y a veces la tenemos y a veces no. Tranquilos, que volverá. Y sin más dilación y esperando que disfrutéis muchísimo de las siguientes horas, comenzamos con Regreso a Hobbiton. Thank you. Ya estamos en regreso a Hobbiton. Bienvenidos a esta reunión que hacemos pues los domingos, si nos veis por YouTube y si nos estáis escuchando en casa a través de iVoox, Spotify, pues cuando os dé la gana. Pero nosotros estamos aquí hoy y me acompaña Antonio Jiménez, al que cariñosamente nosotros conocemos como Thorin, pero si quieres para darte entidad y empaque te llamaré Antonio todo el programa, ¿no? Y como lo tienes escrito delante no hay problema. Pero bueno, está aquí para hablarnos de un tema que a todos nos mola muchísimo, que son las espadas, espadas de la Tierra Media, espadas con linaje, espadas con historia. Este no es un hablemos de armas de la Tierra Media en general, o sea, no vamos a hablar ni de arcos, ni de lanzas, ni de puñales, ni de otro tipo de armas. Vamos a hablar de las espadas y esto tiene un porqué. Pero antes de nada, bienvenido Antonio a Regreso a Hobbiton. Muchísimas gracias, Elia, es un placer y una ilusión estar aquí en este sitio que ha estado gente tan egregia y además contigo. Muchas gracias. Bueno, estás aquí primero porque este tema lo tienes tan masticado que te pudimos atracar así de repente en plan, ay, ¿puedes venir este mes? Y fue como, sí, puedo. Primero por eso y segundo porque participaste en las jornadas que se hicieron en la Universidad Complutense de Madrid y que dieron como fruto este libro, Tolkien en el Reino Peligroso, que recoge todas las charlas que se hicieron durante esas jornadas en la Complutense. Es un libro editado por Legendaria, y aquí lo comento porque siempre digo dónde se puede encontrar la información de los ensayos cuando alguien viene a contarnos algo. Normalmente siempre les mando a los premios Albuine, a la página de la STE, pero esta vez no, esta vez podéis encontrarlo en este libro de Legendaria, que está súper bien, contiene muchos otros ensayos y entre ellos el de Antonio. Y sé que vais a correr a buscarlo cuando terminemos porque todo lo que nos va a contar os va a encantar seguro. Así que bueno, lo primero de todo, Antonio, ¿por qué espadas y no otra cosa? Es una pregunta muy, muy, muy complicada de responder. Entonces, lo primero que cabría acotar es por qué mi gusto y por qué esa deriva, ¿no? Soy historiador militar. Entonces, por alguna razón, los historiadores militares tenemos una especie de debilidad hacia las espadas. Eso por una parte. Por otra, en mis encuentros con la literatura de Tolkien, con la obra, con el Legendarium de Tolkien, el tema del armamento y concretamente el tema de las espadas siempre me había llamado especialmente la atención, siempre me había parecido muy atractivo y además, bueno, en mis estudios académicos y luego sobre todo en mi investigación, pues me he encontrado muchas veces paralelos muy interesantes y luego también en mi hobby, esto es un hobby que comparto con Tolkien o que le copié a Tolkien, que es leer sagas islandesas. Entonces, en estas sagas islandesas, pues las espadas tienen un protagonismo por encima del resto de las armas, tanto en los combates como en los trasfondos y en los hilos narrativos de las historias. Entonces, lo tenía muy, muy cercano, lo tenía también fresco. De hecho, cuando se presentó esta maravillosa oportunidad de hacer este encuentro, estas charlas, estas jornadas en la Complutense, y cuando María Golberri me pidió que participara de alguna manera, yo me estaba leyendo la saga de Egil Skallagrimson y yo cuando me dijo aquello, oye, ¿podrías escribir, hablar? Perdón, ¿podrías hablar sobre algún tema? Tal. Yo me estaba leyendo la parte de la saga en la que Egil, no voy a hacer spoiler por si alguien quiere ir a la saga, va a tener un duelo singular, un combate singular, y ahí es donde toma un protagonismo especial la espada. Entonces miré a María Glover y le dije, voy a hablar de espadas, este va a ser el tema. Además, como tenía esa saga concretamente en la mano, pues pensé, aquí hay relación, aquí hay similitudes, aquí hay paralelos, se puede hacer algo. Y curiosamente no, los temas más interesantes, los temas más atractivos suelen estar siempre trabajados por por varios investigadores, o sea, no he descubierto América, como quien dice. La verdad es que ha habido gente mucho más inteligente y mucho más rápida y mucho más puesta en estos temas que yo, que ya lo vio en su momento. Yo concretamente leí un artículo interesantísimo en la revista Midlore de Weather y McDonald, donde ellos ya hablaban de estos paralelos, de estas similitudes entre las espadas legendarias, las espadas extraordinarias en la mitología escandinava, en las obras de los grandes poetas islandeses del siglo XII, del siglo XIII, y ellos ya hacían ese trabajo, esas similitudes, esas resonancias de las sagas en la obra de Tolkien. Yo solo tuve que tirar un poquito más del hilo, apoyarme en ellos y hacer una especie de síntesis y de acercamiento un poquito más sencillo, digámoslo así. Muy bien. Aquí hay dos temas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de esto. Primero, las espadas no son como el resto de armas, no solo para ti en este estudio concretamente, sino también porque un arco, una lanza, un puñal se pueden usar para cazar, se pueden usar para otras cosas, se pueden usar para competir, pero las espadas están muy vinculadas a la guerra. O sea, las espadas son armas para que el ser humano pues se dé de tortas por motivos X, sexo, dinero, una alianza entre dos reinos o una desalianza, lo que sea. ¿Vale? Está muy vinculado al ser humano y a esa parte bélica. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta siempre que la influencia en la obra de Tolkien, de todo lo que leyó a lo largo de su vida y muy especialmente de la literatura nórdica, es una influencia real, es una influencia palpable, y que nos va a ayudar a nosotros a establecer un paralelismo entre estas espadas extraordinarias de la Tierra Media. En la Tierra Media hubo muchísimas espadas, o sea, quiero decir, en la batalla de Gondolin, pues todo el mundo llevaba una, ¿no? No todas tienen nombre, no todas aparecen, no todas tienen historia, no todas tienen linaje. Nosotros, pero sí hay unas cuantas espadas extraordinarias en la Tierra Media, igual que había unas cuantas espadas extraordinarias en las sagas. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si te parece, yo creo que podemos empezar por ahí, por ver cómo por entender primero por qué las espadas tienen esta relevancia, que no lo tienen otras cosas. Y fíjate que se nombran, fíjate que se nombran otras cosas, por ejemplo, cuando pensamos en Númenor, que los reyes heredaban cosas, que iban pasando, se iban pasando cinco objetos, y además de una espada, había un arco y había un hacha, ¿no? Vale. Sí. Pero más allá de que los reyes lo heredaran, bueno, lo del arco es de coña, el arco de Breor, vale, ya está, fin, tiene un nombre y no te dicen ni de qué está hecho, ni cuánto, ni cómo ha llegado ahí, ni por qué, ni si tenía nombre o no, o sea, son cosas. Y bueno, Vélez Arco Firme llevaba un arco, bueno, se llamaba Arco Firme, o sea, evidentemente llevaba un arco, sí, sería raro que hubiese llevado una ballesta, pero es verdad que es como, lo que más resuena son los nombres de las espadas. Entonces, vamos a empezar por ahí y vamos a ir tirando el hilo hacia la saga, si te parece bien. Me parece perfecto. Curioso lo del arco en las herencias de los reyes númenoreanos, porque lo de los arcos, el arco siempre ha sido, históricamente hablando, el arco siempre ha sido un arma bastante denostada. Siempre ha sido un arma de, no voy a decir de cobardes, porque lo cierto es que todos los ejércitos en todas las épocas hasta la irrupción del mosquete o hasta la irrupción de la pólvora, el arco ha sido fundamental. Pero de alguna manera el ethos, el pensamiento militar occidental siempre ha tendido a catalogarlo como, pero bueno, hasta la batalla de Agincourt en el siglo XV, donde los arqueros ingleses dijeron, vale, muy cobardes, muy lo que ustedes quieran, pero acabamos de vencer a la florinata de la caballería pesada francesa. Entonces, bueno, aquí las cosas ya cambian. Entonces, me parece perfecto empezar haciendo una breve incursión en por qué las espadas. Yo creo que tú lo has enunciado perfectamente. Las espadas tienen un distintivo único y es que son un elemento igual que la pistola. Un elemento para quitarle la vida o intentarlo al prójimo. De la misma manera que tenemos pues lanzas de, con sílex, flechas, que datan pues de la prehistoria, que datan del paleolítico, finales del paleolítico, principios del neolítico, y luego ya con la entrada en la edad de los metales, pues de otro tipo de armamento, la espada se puede decir que es un elemento de guerra bastante tardío. O sea, llega ya en la edad del bronce y con este determinativo, ¿no? Con este determinante que es utilizado para la guerra. Y además la espada tiene un elemento fundamental de prestigio. Las espadas, has dicho tú una cosa que seguramente Tolkien la imaginaba igual, y es el hecho de que, has dicho, en Gondolin todo el mundo llevaría una, aunque no todas serían extraordinarias. Seguramente en Gondolin, bueno, a lo mejor los elfos sí, porque los elfos ya sabemos todos que es, los elfos no son hombres ni enanos, ni van todos. No, bien, ha habido bien, clases, siempre claro, ha habido clases. Siempre, ellos en la Tierra Media también, esto es, en la Tierra Media también ha habido clases, entonces posiblemente, y además en Gondolin, seguramente no todos llevarían espada. En el caso romano, por ejemplo, que es al que yo me dedico, muchas de las cartas en las que yo me encuentro, por ejemplo, la mayoría de los marinos, de los que sirven en las flotas romanas, no llevan espadas. Muchos llevan hachas, muchos llevan porras, muchos. Esto sería en las cartas. No me imagino yo a la guardia de Gondolin con una porra, fíjate, ¿verdad? O sea, me cuesta. Más a lo mejor con una lanza. Eso, lanza todavía. Se me cae un poco como la imagen, ¿no? Pero si hay algún dibujante en la sala y quiere hacer una pruebita, yo se lo agradecería por las risas, ¿no? Pero se hace raro. Acá. Pero sí, es verdad que las lanzas, por ejemplo, yo no lo había pensado. La lanza. Podrían. Claro, la lanza es realmente lo que distingue un ejército aristocrático de un ejército de infantería al uso, de un ejército masivo. Entonces, en esa distinción es donde encontramos el valor real de la espada. La espada distingue al aristócrata del pueblo, del pueblo llano, del hombre de armas. Entonces, en el caso, a lo largo de la historia, pues la espada, pues ya tenemos esa imagen muy significativa en el libro del Apocalipsis, donde el que lleva la espada es el jinete del caballo rojo, el caballo cuyo jinete lleva la espada es el que porta la guerra. No es el que lleva el arco, no es el que lleva la balanza. Entonces, es un elemento que se asocia a la guerra. Vale. Entonces, en el caso escandinavo, no es que ya se asocie a la guerra, sino que se asocia a los grandes señores de la guerra. Seguramente los escandinavos, los vikingos, estos navegantes, mercaderes, piratas, asaltantes, pues realmente espadas llevarían los jefes, los jarl, los que lideraban estos contingentes. Y de alguna manera, Tolkien esto lo sabe adaptar bastante bien, porque, como tú bien has dicho, espadas extraordinarias hay muy pocas, porque realmente las espadas que pasan a la literatura son las famosas, que son las que llevan los grandes personajes. La espada de Boromir, pobre Boromir, en la Comunidad del Anillo, la espada de Boromir, Tolkien, que es el narrador, viene a decir, se parece a la de Aragorn, pero es un... Pero de hacendado, ¿no? pero de marca blanca. Esto es como Narsil, pero menos. No, dice literalmente, esto es muy interesante, era muy parecida a Narsil, pero Andúril, perdón, porque está vuelta a forjar, pero de menor linaje. Entonces, bueno, no. hay que saber que la espada tiene un porqué. O sea, el hecho de que sean este significado mítico que llega, como uno de los grandes estudiosos del tema, Igor Oakeshott, habla de que esta mística de la espada llega prácticamente hasta el siglo XVII. Entonces, esta mística de la espada pues descansa precisamente en valores aristocráticos, en el honor, en el prestigio, y esto Tolkien lo sabe, no es que lo sepas transmitir, es que, como bien has dicho tú, él bebe de esto. Y ahora pasamos un poco a la segunda parte. ¿De dónde bebe Tolkien para idear o para construir estas espadas que pues que tienen una resonancia tan, tan importante en las obras, como especialmente puede ser el caso de Andúril, que creo que es la más conocida, tanto por los que hayan visto las películas, como bueno, los que hayan leído los libros, evidentemente, pero también es junto con Dardo, es la única espada que tiene nombre en las películas. Por lo tanto, quien no se haya leído los libros, pues bueno, también puede aquí opinar. Entonces, Tolkien era un voraz lector de sagas. Tolkien era un voraz lector de sagas. En su famoso club vikingo ya se reunía con estos amigos suyos. El club vikingo, creo, si no recuerdo mal, es posterior al TCBS. Y básicamente en este club lo que se dedicaban era a beber cerveza y a leer sagas, además, no traducidas al inglés, en nórdico antiguo, en norreno antiguo. Entonces, es un nivel de tanto de lectura de sagas como de beber cerveza, pues elevado. Entonces, esto es lo que se puede leer a las biografías, lo que todo el mundo más o menos puede saber de Tolkien, pero además, a la hora de plasmar esto en un ensayo, a mí me parecía que se me quedaba corto. Entonces, yo lo que hice fue ir a sus cartas, a las cartas, bueno, antes de que saliera esta última edición, a las que ya publicó Minotauro, a las que ya tradujo Minotauro allá por principios de los 2000, si no recuerdo mal, para ver todas las referencias que pudieran ser extraídas del mundo escandinavo, concretamente de las sagas, para interpretar por ejemplo, ciertos epítetos o ciertas construcciones literarias en torno a las espadas en la obra de Tolkien. Entonces, en las cartas de Tolkien, pues te vas encontrando, no son todas, porque en las cartas de Tolkien tienes cartas pues a su editor, tienes cartas a sus hijos, tienes cartas a los lectores que le escribían y preguntándole pues todo tipo de cuestiones. Entonces, ¿dónde encontramos sobre todo algunas de las menciones que hacen referencia al mundo escandinavo y a las sagas? En las cartas a sus hijos y en las cartas a los lectores del Señor de los Anillos, pues que le escribían pidiéndole información o preguntándole, oye, pero esto se parece a aquello. Bueno, entonces es muy interesante cómo en muchas de ellas pues utiliza términos procedentes de la mitología nórdica, o por ejemplo Ragnarok, de una manera total, como si nosotros dijéramos, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, que es un refrán, una frase hecha en castellano. Bueno, pues en una de esas cartas, Tolkien le dice a su hijo Christopher, es que ojalá viniera un Ragnarok y a estos nos... Bueno, eso lo entiende Christopher porque conoce a su padre, pero si a lo mejor lo dice en un contexto distinto, la gente se quedaría un poco diciendo... Este señor que está viviendo. Lo contábamos a micrófono cerrado ayer, que Tolkien era un friki igual que nosotros. O sea, igual que, o sea, quiero decir, él tenía sus clubs y le gustaba lo que le gustaba y no perdía oportunidad de demostrar que eso le gustaba. Es como cuando tú estás en la oficina y te dicen eso está muy lejos y tú le dices eso está en Mordor. Como para referir a que algo está muy lejos. Podrías decir el quinto pino, pero entonces no dejaría patente, ¿sabes? No dejarías patente y claro que te gusta. Eres un friki del Señor de los Anillos. Entonces lo dices, usas Mordor, ¿no? Esto es. Y Tolkien yo creo que era un poco eso, bien porque también lo tenía como súper integrado ya, en plan, o bien porque le gustaba, le molaba mucho y decía yo, esto quiero que quede claro, Meridiano, que, en fin. Que esto es lo mío, exacto. Efectivamente. Y bueno, hemos hablado de, o hemos citado este término, Ragnarok, pero hay muchos otros términos o muchas otras frases que aparecen que aparecen en las sagas y que son famosas en el mundo escandinavo, como por ejemplo el impuesto de la nutria. Que a una persona que, claro, esto de... El impuesto de la nutria. Esto es una frase que es muy importante y que se utiliza una vez concretamente en una saga, en la saga de los descendientes de Volsung. Normalmente se llama la Volsunga saga, para el que no la conozca. La Volsunga saga es la versión islandesa del Cantar de los Nibelungos. Vale. Es un cantar de origen germánico, compuesto en fechas desconocidas, pero que es recepcionado por estos escaldos y por estos poetas nórdicos que finalmente terminan pasándola a escrito, pues es en el siglo XIII en Islandia, y presentan una versión pues escandinava, pero muy cercana a la original germánica. Entonces, este impuesto de la nutria, o este pago de la nutria, hace referencia a uno de los primeros pasajes en los que Loki, pues, bueno, es que no quiero hacer, lo estoy intentando entretejer para no hacer spoiler. No sé yo hasta qué punto, ¿sabes lo que te digo, Antonio? No sé yo hasta qué punto hay alguien aquí... ¿Sabes? Que diga, jo, yo es que me estaba leyendo justo ahora la saga Volsunga, es que me la está destripando. No sé. Este señor lo va a destripar todo. Sí, yo creo que a estas alturas de la vida, ¿no? Y de lo que lleva esa obra escrita, yo creo que ya el que se la haya querido leer ya se la habrá leído. Se la ha leído. Y el que se la quiera leer, seguro que no es por el gran plot twist del final. O sea, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que si te lees eso, y si ya te lo lees en islandés o lo que sea, pues ya tú es por otra cosa. Seguro que no es porque entretiene ni nada, ni porque... Esto es. De las sagas que vamos a hablar, de hecho, la Volsunga saga, o la saga de los descendientes de Volsung, posiblemente sea la más importante, uh-huh, en lo que a nuestro tema se refiere, en lo que a las espadas extraordinarias y mágicas, vale, tienen en la obra de Tolkien. Yo, como tú bien has dicho, este tema yo lo entretejí pues para estas jornadas de Bolsón Cerrado en la Complutense, uh-huh, y yo decidí pues tomar tres sagas en las que las espadas tienen un cierto nivel de importancia: la Volsunga saga, la saga de los descendientes de Volsung, uh-huh, la saga de Hervor y la saga de Egil Skallagrimson, que posiblemente es la que menos contenido extraordinario, la que menos contenido fantástico, por así decir, la que menos contenido sobrenatural tiene. Entonces, bueno, me ofrecía todos los espectros de visión de las espadas, una más, podemos decir, realista, hasta la saga de Hervor, que es la más, con más efecto sobrenatural, donde vemos pues estos muertos que vuelven a la vida, la espada propiamente maldita, que es Tirfin. Bueno, no me voy a meter en más detalles, pero de estas tres sagas, posiblemente la saga de Volsung o de los descendientes de Volsung sea la más importante en cuanto a paralelos, en cuanto a influencia que esto tiene, no solo en las espadas de Tolkien, en las espadas de la obra de Tolkien, sino en la propia obra de Tolkien, porque en el caso de la espada de Sigmund, el padre, Sigurd, el uh-huh, hijo, precisamente tenemos aquí un topos que es la recepción de la espada del padre al hijo, de Sigmund a Sigurd, y la ruptura, la espada que se quiebra, que rompe el linaje y que vuelve a ser forjada, restableciendo así el linaje de los Volsungos, que de hecho este es el leitmotiv precisamente de la saga, la saga de los Volsungos, es decir, la familia Volsunga y su devenir, y está estrechamente ligado a la espada, que es Gram, la espada Gram, que es una ira, podríamos traducir, uh-huh. Podríamos traducir, yo lo cojo de Enrique Bernárdez, que es su edición la que tengo, él lo traduce así y yo, como me fío mucho de él, pues la cojo tal cual, dice que es ira y yo lo cojo así. Entonces, como vemos, el tema de las espadas, que yo al principio pues a lo mejor cogí ahí por el mero atractivo estético o superficial, luego se puede ver que con las espadas también hay un reflejo profundo y un reflejo que tiene mucho más de lo que se puede sacar literariamente que el mero objeto, ¿no? Detrás del objeto hay otras muchas cosas que al final son cosas más constantes, más, no, iba a decir eternas, sí, uh-huh, que están eternamente en el espíritu humano ahí debajo y que afloran en distintos momentos, en distintas épocas, en distintos personajes. Entonces, bueno, no sé si esta segunda parte la estamos cerrando lo mejor que podemos. Yo creo que sí. Hay una cosa, hay un detalle que sí que me gustaría comentar, que me hizo gracia porque esto yo lo descubrí en tu ensayo, yo esto no lo sabía, me parece un detalle interesante, y es que tal era la influencia de las sagas en Tolkien, que Tolkien consideraba su obra en sí misma una saga. Se refiere a ella como saga. Yo esto no lo sabía. Yo sí sabía, como sabemos todos, o sea, quiero decir que esto es pregunta trivial, sabemos todos que El Señor de los Anillos era un volumen, no eran tres, le hicieron hacer tres, el hombre pues tuvo que buscar tres títulos, no quería, él lo consideraba una obra, pero él consideraba todo lo que él estaba escribiendo la saga de Las Tres Joyas y Los Anillos de Poder. ¿Era así el nombre? Eso es. La saga de Las Tres Joyas y de Los Anillos del Poder. Claro. Él, de hecho, precisamente en la carta a a Unwin padre, Stanley. Rainer es el hijo. En carta al padre, y precisamente por esta cuestión de la división en volúmenes, porque se hacía pues muy aparatoso el poner a la venta un volumen completo. Bueno, entonces él le dice. Él le explica la imposibilidad de dividir su obra más de lo que ya la ha dividido. Porque él considera que es una saga completa de 600.000 palabras, que coge gran parte de lo que hoy se nos contiene en el Silmarillion, pero que en su momento no estaba. Esto hay gente que lo ha trabajado muy bien. Sobre si la autoría del Silmarillion recae más sobre Tolkien padre o Tolkien Christopher o Tolkien hijo, y bueno, yo no me voy a meter en ese berenjenal, pero sí que es verdad que hay una gran parte, que es la historia de los Silmaril como tal, quitando el Anulindale, quitando la Calabeth, que se centra en la historia de los Silmaril y su relación con la Tierra Media, ¿no? Eso precisamente enlazando con la historia de los Anillos de Poder forma lo que Tolkien consideraba que era una saga. Exacto. La saga de las Tres Joyas y de los Anillos de Poder, que él ya consideraba difícil de separar. Claro, bastante. O sea, yo creo que lo que quería decir entre líneas es bastante que no me estáis publicando el Silmarillion, hijos de una hiena. Como encima. Como para encima partirme el libro en tres. Es triste, fíjate, yo siempre me ha resultado curioso que a Tolkien le rechazasen siempre el tema del Silmarillion, es como, no, esto no te lo puedo explicar de ninguna manera, y luego falleciese y unos añitos después dijese, oye, Christopher, pues estoy pensando yo que igual sí, que la publicamos, y el otro, ala, ahora, que puede salir bien, todo el curro para mí, bueno, sí, yo, claro, también es verdad que El Señor de los Anillos tuvo un éxito que no esperaba nadie, ni el propio Tolkien, que Tolkien sí que dejó escrito en las cartas en plan, si yo hubiese sabido que iba a ser este éxito, me habría jubilado mucho antes, o sea, que no me jubilé porque pensé que no iba a dar para comer. No lo sabíamos. No lo sabía nadie, ¿no? Pero bueno, al final, pues sí, para Tolkien, pues su obra es una saga. Es una saga, tiene un poder mítico muy importante. Bueno, pues yo creo que si quieres, ya sí que vamos a entrar en harina de las espadas concretamente. Y tú, en tu sabiduría, que algunos consideraremos ilimitada, o sea, quiero decir, grande y amplia, y algunos dirán, pero bueno, es esta. Esta es la que tenemos. Tú has decidido que vas a hablar de las espadas extraordinarias, de las sagas y de la obra de Tolkien, y te vas a basar en cuatro características que tú has definido así, porque lo has decidido. Sí. Podrá la gente estar más o menos de acuerdo, pero el que está aquí eres tú. Entonces, pues van a ser esas, es lo que hay. Lo siento. y las características de las espadas son fama, nombre, linaje, bueno, magia y linaje. Magia siempre entre comillas, entiendo, Thorin, porque ya sabemos que la magia de Tolkien no es magia de abracadabra. Esto es. Así que esto es. Pero, si te parece, yo creo que podemos empezar por las espadas. Vamos a hablar aquí de unas cuantas y vamos a dejar una que es muy especial para el final. Vamos a dejar una que va a contracorriente. Que teniendo todo esto, su historia es justo al revés. Esto es. Bueno, para empezar, sabiduría. La justa y necesaria, porque he de decir que todo lo he ido leyendo de aquí y de allá. Es cierto que, bueno, alguna cosilla sí que se me ha podido ocurrir, pero vamos, la verdad es que tres de los cuatro temas que en los que yo divido las espadas, no lo hacen así, pero Wetter y MacDonald, en este artículo que tienen en Mythlore, no hacen esta división, pero hablan constantemente de estos tres temas, que son el nombre, el linaje y la magia. Yo me saqué la fama. Yo, por ejemplo, el tema de la fama para mí es importante porque en las sagas se habla de fama. La fama es muy importante porque la fama precisamente es lo que construye el conocimiento de un linaje. O sea, que la fama es lo que hace que no solo te conozcan en tu pueblo, sino también en el pueblo de al lado. Claro. Sí. Entonces, la transmisión precisamente se hace gracias a esa fama y para mí eso era importante y por eso lo incluí. Pero vamos, ya digo que Weather y McDonald en ese artículo sino que utilizaban mucho estas palabras o estos distintivos. Entonces, a mí me pareció muy lógico y también muy interesante. Voy a recordar a la gente que nos está viendo que se pueden hacer preguntas y comentarios, pero yo en la medida de lo posible voy a intentar no interrumpir a Antonio, no me gusta interrumpir a los invitados, pero sabed que podéis escribirlas en el chat, yo las voy a ir guardando y cuando lleguemos al final del programa se las preguntaré, ¿vale? O sea, que podéis dejarlas ahí sin ningún tipo de problema, que luego las retomaremos. Si hacéis alguna y nos contestamos en el momento, no es que os estemos ignorando, es que prefiero no interrumpir. Y con esto y un bizcocho, Antonio, puedes empezar. Perfecto. Bueno, pues dentro de esta catalogación tenemos también pues una serie de espadas que yo he seleccionado porque son las más famosas y la del final la diremos si quieres Eli al final. Sí, perfecto. Las espadas más famosas en el Legendarium de Tolkien, evidentemente Andúril. Narsil primero, Andúril después de su forja. Tenemos también a las dos espadas por excelencia, dos de las tres espadas por excelencia de El Hobbit, que son las primeras en aterrizar en el Legendarium de Tolkien, que son Glamdring y Orcrist. Y luego tenemos una que es posiblemente la más desconocida y la más interesante. Bueno, a lo mejor la más interesante no, porque eso siempre es muy subjetivo, pero la más enrevesada porque no tiene tantas influencias, aunque también, pero no tiene tantas influencias del mundo nórdico como del mundo finés. En el Kalevala, en la historia de Kullervo, en ese capítulo 36 fatídico, en ese canto 36 del Kalevala. Entonces, bueno, eso lo vamos a dejar un poco aparte, que es Gurthang, antes o previamente llamada Anglagel, que de la misma manera también que Gram, la espada de Sigurd y Narsil Andúril, también es rota, en este caso de manera consciente, y vuelta a forjar en los hornos de Nargothrond con esa nueva hoja negra, si alguno recuerda la historia. Bueno, he mencionado la espada Anglagel, luego renombrada Gurthang, la espada de Turin Turambar. Yo no podía ir a un podcast sobre Tolkien, concretamente a Regreso a Hobbiton, y no hablar de Turin Turambar. Correcto. Que es el gran metepatas del Legendarium de Tolkien. Totalmente, pobre. Y además, esta espada, o sea, quiero decir, tiene entidad propia. Como si esto fuera una partida de rol, tendría todos los modificadores, ¿sabes? Subidos como condado de 20, porque esta no solo, o sea, quiero decir, es que casi es una espada que toma sus propias decisiones. O sea, es una cosa muy loca. Es una cosa. Aquí el tema de la magia sí que es espectacular, ¿no? De todas, sí. Yo creo que es la que más entidad propia tiene. Sí, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. Totalmente. Pero esa curiosidad o esa especialidad que tiene esta espada se debe precisamente a las influencias de donde proceden. Estas influencias que le dan esa magia tan impropia de Tolkien es porque vienen del mundo finés, del mundo ugrofinés. Claro. Y lo diferencian un poquito de las otras espadas. De hecho, en el mundo escandinavo, esto lo tiene muy bien explicado, sobre todo Neil Price en su libro Vikingos, que leí hace poco, o también está Eleanor Barraclough en un libro también muy interesante que se llama Las lejanas tierras del norte o algo así, en la que pasan un poco de soslayo, pero de alguna manera vienen a decir que para los escandinavos de los siglos octavo a décimo, el mundo ugrofinés, el mundo ese del norte, de lo que para ellos era el norte, o sea, si ya para los francos y para los sajones, los anglosajones, los escandinavos eran del norte, imagínate los que eran del norte para los escandinavos, que eran los ugrofineses que están, pues eso, en Finlandia, por ahí, por Laponia y demás. este lugar para ellos es un mundo mágico, un mundo en el que no van a cobrar impuestos y poco más. No, de hecho, casi todas, en muchas de las sagas, sobre todo en la saga de Egil Skallagrimsson, la gente como se hace un nombre es yendo allí a cobrar impuestos. Curiosamente, cuando uno lee la saga se da cuenta de que al final el hombre es bastante vil. Al final todo es dinero, todos son impuestos y además, pues eso, el que se hace un nombre es el que se va allí a esos extremos norteños a cobrar. Y de ahí vienen cosas, vienen personajes, vienen leyendas que son, pues eso, muy sobrenaturales. Muy sobrenaturales, que esto es pues algo que al menos en esa magia de Tolkien pues no suele estar. O sea, la magia de Gandalf, la magia de los elfos, no son pues estas magias que podríamos ver, por ejemplo, en una película que tengo que citar aquí forzosamente, de Sword in the Stone. La piedra, sí. que en España se tradujo muy vilmente como Merlín el Encantador, esa película de Disney, que cuya protagonista, aunque solo sale al final, es la espada. Sí, de hecho, correcto. Sí. Y de hecho el título es La espada y la piedra. Bueno, pues esa magia que hace Merlín es muy poco tolkieniana, podríamos decir. Y la mayoría de las espadas, démonos cuenta, en la obra de Tolkien, lo que hacen es... ya lo explica, bueno, lo voy a decir brevemente ya, de hecho nos podemos quitar la magia exceptuando a Anglagel, que es brillar. Tenemos el ejemplo de las espadas élficas, las famosas espadas élficas, en realidad no son las espadas élficas, son espadas concretas, como son Glandrin, Orcrist y Dardo, que son las que se dice en un momento determinado que brillaban. En realidad solo se dice de Orcrist, que es la que se deja en la tumba de Thorin, escudo de roble, en el momento de su sepultura, y en principio la única que brilla cuando hay enemigos cerca, no orcos, enemigos, o sea, enemigos en el concepto amplio, es Orcris, y esto se extrapola un poco al resto de espadas. Más allá del brillo, el brillo así como sobrenatural, no tenemos otra, ninguna espada saca rayos y ninguna espada... parte por la mitad a un personaje, son espadas cuyo significado, cuya importancia descansa en otros aspectos, en otras características. Esto, ya nos centraremos un poquito más en Anglagel, con esa espada, con la espada forjada por Éol, el elfo oscuro, se rompe, y es precisamente por esa influencia distinta. Dicho esto, bueno, creo que no se me olvida nada acerca de las espadas de las que vamos a hablar. Vamos a ir pues de uno en uno, hablando de los distintivos o de las fenomenal, de los aspectos que yo decidí, los que decidí dividir las características especiales. La primera y la segunda, que son el nombre y la fama, van necesariamente unidas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una espada funciona bien, adquiere fama, cuando la gente se tiene que referir a ella en las historias, no va a decir la espada de no sé quién, porque no sé quién realmente... Esto es muy curioso. Esto en el mundo, entre el mundo clásico y el mundo del norte, el mundo escandinavo, cambia radicalmente. Sí. Es muy distinto. Primero, en el mundo clásico la espada tiene importancia cero. No cero, pero tiene bastante poca importancia. De hecho, se me ocurre un ejemplo así a bote pronto: los sacerdotes que se encargan de declarar la guerra en el mundo romano, que son los feciales, lo que hacen es clavar una lanza sagrada en el suelo. En el ámbito mediterráneo en general, lo que tiene importancia es la lanza, y sobre todo los ejércitos de los grandes estados. Los estados tipo polis, donde el ciudadano es soldado, entonces la lanza tiene un papel fundamental. Cuando ya nos vamos metiendo al mundo atlántico, desde el sur, el suroeste de la península ibérica, hasta las islas británicas, el norte de Francia, toda la parte más indoeuropea, la parte más indoeuropea, más céltica, que se podría llamar o que se llamaba antiguamente, vemos cómo las espadas van cobrando más y más importancia. De hecho, ya en la Edad del Bronce encontramos depósitos, esto ha habido mucha gente muy buena que lo ha trabajado, depósitos de armas, depósitos que los dueños de estas armas depositan con carácter mágico en los ríos, como se discute si es una ofrenda votiva, se discute si es una especie de pasar el arma al otro lado. Es decir, los ríos, las aguas siempre son una, tienen un significado de puerta al más allá. Entonces, el depositar la espada hace creer al que lo deposita que se la va a encontrar en el otro lado y por lo tanto la va a poder seguir usando. Esto también es importante en el mundo escandinavo y sobre todo, por ejemplo, en la saga de Hervor, porque los escandinavos, en la religión escandinava, las creencias nórdicas, ellos creían que lo que se encontrara enterrado a cierta distancia del suelo se lo iban a llevar a la otra vida. Es decir, esto también contradice un poco el tema del linaje, del que luego vamos a decir alguna cosa. Si tú legabas una espada, no te la llevabas al otro lado. Claro. Se quedaba aquí y tú ibas in albis. Esto cambiaba en el caso de morir en batalla. Esto cambia en el caso de morir en batalla. Pero en el caso del enterramiento, en el caso de morir fuera de la batalla, vale. Esto cambia. Te la tenías que llevar. Ok, entendido. Te la tienes que llevar de alguna manera. Entonces, por eso, legar una espada tiene el doble importancia. Regalar o legar una espada, tanto en el ámbito escandinavo como en el ámbito de Tolkien, que lo va a coger de igual manera, implica un don, una dádiva de un nivel difícil de igualar. Es un voy a utilizar un término muy coloquial, pero es un regalazo. O sea, es algo con lo que tú no puedes corresponder. De hecho, esto, por ejemplo, siendo la saga, si cabe más, con menos elementos sobrenaturales, que es la saga de Egil Skallagrimson, donde hay algún elemento así como que recuerda a las antiguas historias nórdicas, pero que es mucho más realista, a él le regalan una espada, Drachmandil, y él a cambio regala lo más preciado que tiene, que son dos anillos de oro, que le había regalado el rey Æthelstan, un rey anglosajón, llamado el dador de anillos por combatir de su lado contra otros vikingos aliados de los señores escandinavos del norte, de Northumbria y de York y tal. Entonces, bueno, el nombre, que es a lo que vamos, el nombre y la fama tienen que estar relacionados porque esas espadas van a aparecer en los cantares y se necesitan nombres. En muchos de los casos, esos nombres, en el caso escandinavo, que esto Tolkien también lo va a hacer magníficamente, vienen sobre todo de los Keningar, de las Keningar, es femenino las Keningar. Las Kening, o una Kening, es una especie de epíteto, una especie de descripción del carácter de la espada. Algo que describe cómo es la espada o qué hace la espada. En muchos casos hace referencia a su corte, a su filo, a su brillo. Tiene las Keningar son tan descriptivas como, por ejemplo, el carámbano de la muerte, el carámbalo del duelo, la que canta en la batalla. O sea, tiene todos estos nombres que son ultra poéticos y en muchos de estos casos pues van acompañados con por ejemplo una de las espadas más famosas, que no recuerdo ahora mismo de qué rey noruego es, me parece que de Harald Caballera Hermosa, pero no estoy seguro. Una de las más famosas es la mordedora de piernas. Una de las Keningar, y esto es muy interesante porque esto lo que nos viene a decir es que uno de los puntos débiles, sobre todo en un señor que va acorazado, con el yelmo en la cabeza, con la cota de malla y el escudo y con las grebas, y uno de los pocos puntos débiles que tiene son las rodillas y la parte trasera de las rodillas. Entonces, uno de los ataques más utilizados por esto, a mí la esgrima histórica hasta el siglo 14, 15, funciona bien, pero antes es difícil. Entonces, vale. Las Kenningar lo que nos viene a decir es cómo podía ser el tipo de ataque que hacía un gran guerrero, un señor, un jarl, en un duelo singular, por ejemplo, con estas espadas. Entonces, por ejemplo, esta espada se llama la mordedora de piernas, pues es bastante significativa, ¿no? Si vemos alguna de estas Kenningar y las comparamos con algunos de los nombres que tienen las espadas del Legendarium de Tolkien, como por ejemplo Orcrist, que dice Elrond cuando van a visitarle amablemente en el Valle de Imladris, dice, esta es Orcrist, que ponen runas, Orcrist, uh-huh. que es la rebanada... Hendedora de trasgos. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Hendedora de trasgos, Orcrist, y luego está Glamdrin, que es martillo de enemigos. Eso es. Yo creo que es bastante significativo de, o sea, uno no se pierde en el para qué sirven, ¿no? Espadas. ¿Para qué las usarían? Sí, para hacer guardia, para tenerlas en el Museo de Cavada Grande expuestas. Eso es. Ahí. Entonces, estas Kenningar en muchas ocasiones pues les dan el nombre en las espadas de las sagas. En el caso de la de Tolkien, pues es él entrelaza perfectamente esta tradición con su propia mitología. Andúril, la llama del oeste. Uh-huh. Andúril, la llama del oeste, tiene un doble significado. El primero es, si cabe, el que necesita interpretación. Llama del oeste, ¿por qué? Porque el rey Elessar, que viene del oeste, reagrupa reúne a los pueblos libres que van en contra de... Bueno, todo esto. Pero luego hay una parte que a lo mejor se le olvida mucho a la gente, o que a lo mejor pasa por alto por ser un poco simple, que es que la llama reluce, que la llama echa, arroja luz, brilla. Sí. ¿Vale? Entonces, esto que en las películas sale poco o nada, en los libros no, en los libros aparece perfectamente. Dice, no lo tengo aquí, el Retorno del Rey. Bueno, en la Batalla de los Campos de Pelennor, cuando Aragorn acude en ayuda de la ciudad, dice, el Tolkien señala cómo el Andúril chisporrotea como fuego. La lanza llamas, va lanzando. No es que lance llamas y queme al eco que tiene enfrente o vaya chicharrando. Esto es que brilla mucho. Que brilla mucho. O sea, esto es especialmente singular. Entonces, este es un caso paradigmático de cómo el nombre pues hace referencia a una característica propia de la espada. Esto en cuanto al nombre. En cuanto uh-huh. a la fama es mucho más. Más trivial o más fácil de saber por qué una espada adquiere fama, porque funciona bien. Claro. Si a la primera de cambio tú adquieres una espada, ya sea regalada por el vecino de Egil Scalagrimson, o porque te la ha hecho el mejor herrero que hay en el Imperio Franco, vas a un duelo singular, le das a uno un espadazo y se te rompe la espada, pues lo más seguro es que el siguiente espadazo te caiga a ti y no la vas a detener con tu espada rota. Entonces, ¿cómo se...? Esto, por ejemplo, está en todas las sagas. De hecho, en la saga de Egil Scalagrimson, cuando Egil gana su espada, no Egil propiamente, sino el narrador, el que cuenta la historia, en este caso es Snorri Sturluson, dice, y era una espada famosa porque desde sus primeros tiempos, desde el tiempo de Ketil Hain, que era como al que le había dado más fama la espada, dice, era la mejor espada en los duelos singulares, en los duelos personales. Entonces, uh-huh. en esos duelos es cuando realmente las espadas pueden ganar esa fama, demostrando su valor, demostrando su valía y demostrando su buena factura. Y luego esto es importante también. Una de las primeras cosas que se puede destacar de una espada singular, y esto puede ser a lo mejor un poco superficial, pero es así, es que parecen buenas. Lo primero que dice Gandalf, no parecen de marca blanca. Parecen buenas y además buenas. Son. Esto es. No se puede, como dice el Evangelio, no se puede esconder una luz debajo del celemín. Se ve, se aprecian. Entonces, lo primero que dice Gandalf en El Hobbit, cuando sacan las espadas del botín de trolls, vamos a hacer un paralelo, las películas. Las películas le tienen que quitar como 5 dedos de telarañas a las espadas, porque en las en los libros lo primero que dice Gandalf es, mira, estas espadas parecen buenas, esto no es obra de trolls, esto no es obra de ni siquiera de hombres. ¿Por qué? Porque les llama la atención. Me parece bastante ridículo que los enanos y Gandalf y Bilbo vayan a un botín de troll y se pongan a escarbar. Eso, claro. No, van allí y se encuentran un tesoro. O sea, me parece bastante penoso en la película que llegan allí, huele fatal. No, hombre, los trolls tienen ahí un tesoro que tienen que defender porque es muy jugoso. Entonces, bueno, esta fama, ¿cómo se gana en los combates? ¿Y cómo? ¿Por qué ganan esa fama? Porque son espadas que te dan la victoria. La espada que te da la victoria en la guerra es la que luego, cantando tu victoria, va a aparecer su nombre en el poema. Lo que me resulta curioso de todo esto es que se da por hecho que la espada tiene como una influencia importante a la hora de lograr esa victoria. O sea, es como, parece que el espadachín como si no estuviera haciendo nada. Y lo que me lleva a mí a pensar es que si Glamdring y Orcrist acabaron en el botín de los trasgos, es porque los que las llevaban eran unos paquetes, porque ellas funcionan, ellas son buenas. Sí, hacen lo que pueden. Ahora, si tú ya eres manco, ya ahí ya no. Claro, o sea, la espada. Claro. O sea, se da por hecho que la espada tiene como, o sea, quiero decir, mucho peso a la hora de inclinar la balanza en el tema de la victoria. Y me parece curioso porque es como el espadachín aquí importa como bastante poco, muy poco. Entonces, parece, es la idea. Sí, es la idea, pero me hace gracia porque dices, oye, y sí, o sea, y él no, no, pero de hecho sí, ¿no? Porque al final se canta tu victoria, la tuya es la que se canta, y se menciona la espada. Si pierdes, se seguirá mencionando la espada que se quebró y tal, de ti no se dirá nada. Es como, esto pasa, tuya. Eso es. Has metido tú la pata, tenías Exacto. una buena espada, pero esto, por ejemplo, aparece. Primera cuestión. Tenemos un ejemplo en la obra de Tolkien, donde uno que lleva la espada por excelencia, la espada por antonomasia, la pifia, que es el Endil. El Endil, llevando a Narsil, le pega un viaje. Sauron cae sobre la espada y la quiebra. Uh-huh. Esto es muy curioso. Esta es una de las diferencias entre. Me estoy saltando un poco el orden, pero no pasa bueno, nada. Yo creo que esto va saliendo orgánico y yo creo que también da mucho pie a hablar de otras cosas. Entonces, en el Señor de los Anillos, cuando Tolkien narra el combate singular, además, entre Sauron y Elendil, Elendil cae derribado, herido, de hecho, sobre su espada y la quiebra. Por lo tanto, en el caso de la obra de Tolkien, tener la mejor espada o tener una espada singular no siempre es sinónimo de victoria. Y Elendil es un caso importante. También es el caso de Beleg, que ya sabemos que no por portar a Anglagel las cosas salen bien. De hecho, seguramente por portar a Anglagel salen peor. Seguramente. De hecho, a Beleg, todo el mundo siempre carga las tintas contra Turin, y con razón, pero sí que es verdad que a Beleg se le avisa cuando elige coger a Anglagel en Doriath, ofreciéndosela Thingol para ir en busca de Turin. Melian le advierte y le dice, si coges esa espada, cosas terribles van a pasar. Y él dice, ya, pero yo la quiero para salvar a mi amigo. Bueno, pues aquí tenemos una referencia directa con la saga de Herbor, bueno, al menos un paralelo muy significativo, una referencia, un paralelo con la saga de Herbor, donde su padre, el padre de Herbor, Herbor es una doncella guerrera, no es la protagonista, realmente la protagonista de la saga es la espada, Tyrfing. Ya. Entonces, para quien no conozca la saga de Herbor es una de las sagas más antiguas que se conocen. Se conserva al menos su versión nórdica, y bueno, tiene una importancia significativa en las ideas de Tolkien, no solo sobre el armamento, las espadas y demás, sino en general sobre ciertos objetos mágicos. Entonces, en esta saga de Herbor, ella, para ir a buscar la espada de su padre, de Angantyr, tiene que llamar a Angantyr de la tumba. Angantyr se levanta y lo primero que le dice es, bueno, ella le reclama la espada como su hija. Ella dice que tiene la legitimidad de portar la espada porque es su hija. Aquí entra también el linaje. Entonces Angantyr le dice, sí, tienes todo el derecho, pero que sepas que si la coges... bueno, Angantyr de hecho es un poquito más claro que Melian. Melian es muy críptica, como buena elfa que es. Angantyr no es nada críptico, le dice literalmente a Herbor, destruirá tu linaje. ¡Ah! O sea, Herbor sabía lo que iba perfectamente. Ya. Entonces, sí, en ese sentido... Que no es en plan, ay, a lo mejor... No, esto es del fin, muchacho. Va, sí. Esto es. Va a salir mal, pero no sé cómo, seguramente mate a tu mejor amigo... No. O sea, entonces, en el caso de... Ahí, por ejemplo, sí que tenemos magia clara, de la que ahora sí da tiempo hablaremos brevemente, pero vamos, en definitiva, no siempre el que lleva una espada singular o una de las mejores espadas es sinónimo de victoria. De hecho, en el caso de la saga de Egil Skallagrimson, otra de las grandes sagas de este siglo, del siglo XIII, está ya atribuida a Snorri Sturluson, para quien no lo conozca, y si a alguien le interesa el tema de las sagas islandesas, Snorri Sturluson es uno de los grandes escaldos, uno de los grandes historiadores, uno de los grandes políticos de la Islandia medieval, y es uno a los que debemos la mayor cantidad de información mitológica, literaria de la antigua Escandinavia. O sea, escribió un montón de sagas que ya venían recogiéndose en la memoria oral de los pueblos del norte, ¿no? Entonces, en la saga de Egil, precisamente uno de los duelos que tiene Egil con Dragvandil, lo tiene con un señor que tiene una espada podríamos decir, del mismo nivel que Dragvandil, ¿no? O sea, una espada singular, una espada extraordinaria. Pero como pierde, pues no se conserva el nombre. Entonces, también, como dices, no siempre, pues esto. No tener una buena espada hace que un manco gane un combate. Fenomenal. Pues nada, seguimos entonces, si te parece. Muy bien. Hemos hablado brevemente de la fama, hablado brevemente de los nombres. Del nombre. Y creo que nos faltaría un poquito la magia y el linaje. Exacto. Aunque ya hemos picoteado un poco. Algo de magia hemos comentado y de linaje también, sí. Correcto. Esto es. De magia, pues muy brevemente ya hemos dicho que la característica más significativa en las obras de Tolkien, en la obra de Tolkien, es la luminiscencia. Espada fosforito. Exacto. Por decirlo de alguna manera, que tienen su aquel, por ejemplo, en Erebor, no hay quien pueda tomar la fortaleza porque cuando aparece un enemigo, Orcrist, sobre la tumba de Thorin Escudo de Roble, brilla. O despide luz. Bueno, hay otras espadas que también tienen esta característica, o por ejemplo, no que brillen con un enemigo cerca, sino la luminiscencia, que es Andúril, la llama del oeste, que tiene ese carácter también del brillo. Sí, de hecho, cuando se forja en origen, que se llama Narsil, es porque Narsil tiene como el brillo de las estrellas, o sea, del sol y de la luna. O sea, se le da ese nombre por eso. O sea, que ya en origen es así. Sí, de hecho, siempre es importante. Tolkien, hablando del nombre, se me ha olvidado comentar una cuestión. Tolkien hace una cosa muy, muy curiosa. En el caso de espadas rotas, no es un topos muy, muy común en la literatura medieval. Pero si hay una espada rota por excelencia, esa es Gram, la espada de Sigurd. Entonces, Gram no tiene nombre. Es una espada que Odín le manda a Sigmund, al padre de Sigurd, para legitimar su derecho a suceder a Volsung, a su padre como jefe como rey del linaje, como cabeza del linaje frente al resto. La espada que le da numerosísimas victorias. Esto está en la saga Los Bolsungos, para quien quiera recurrir, para quien quiera leérsela. Le da muchísimas victorias hasta que a Odín pues, se le cruza un cable. Literalmente en la saga, en medio de una batalla, aparece Odín y le rompe la espada a Sigmund. Y en ese momento, que era lo que veníamos diciendo antes, si la espada es más que el espadachín o no. En el caso de Sigmund, sí. Llega Odín con su lanza, le rompe la espada y entonces no puede aguantar el embate del resto de guerreros y empieza a recibir heridas hasta que ya cae prácticamente malherido. Y su esposa, la reina, lo recoge y le dice, con la espada quebrada en las manos, recógela. Fórjala, dásela a nuestro hijo, que va a ser el que vuelva a retomar la legitimidad del linaje, y cuando la vuelva a reforjar, que le ponga de nombre Gram. Pero cuando la vuelva a forjar, antes no ha tenido un nombre. Vale. Tolkien, sin embargo, introduciendo una novedad dentro de su genialidad, para Tolkien, ese retomar el linaje implica un nuevo nombre. No es una espada innominada que después de ser vuelta a forjar en Rivendell, que ya se la lleva puesta, no se la tiene que llevar el Ron a ningún sitio, que ya se la lleva puesta desde Rivendell, es renombrada con ese nombre Andúril, eliminando ese anterior que de Narsil, donde también se ve entre Anglaheel Gurthang, pues hay una innovación por parte de Tolkien. Dice, a mí me gusta que él decidió que hubiera dos nombres distintos, pues ya está, innovación del profesor de Oxford, genial. Bueno. Entonces, dentro de la magia, más allá de esta luminiscencia, de estas capacidades pues que no son muy llamativas, tenemos la cuestión de la maldición que habita en la espada. Una espada que va más allá de elementos puramente estéticos. En la obra de Tolkien, ese rango, ese cargo, lo ocupa o lo tiene sin duda alguna Anglaheel, que tiene una espada gemela, Angirel, que es forjada de una roca, de un hierro que cae del cielo por Éol, el elfo oscuro en Nan Elmoth. Esta espada se crea únicamente para regalarse a Thingol, a cambio de que permita al creador, al herrero, habitar pacíficamente en Nan Elmoth. Entonces se entiende que este pago a Éol no era una persona muy sociable, no era una persona de esas que se relacione con todo el mundo y con cualquier excusa. Entonces, previsiblemente, Thingol, que debería haberse olido algo, pero Éol descarga de alguna manera su malicia, su oscuro corazón en esa espada que, por dicha razón, luego Melian advierte a Beleg Cúthalion que esa espada no es del todo de fiar. Entonces, ¿qué tenemos en esta espada? Pues una maldad innata, una especie de maldad innata, que curiosamente no va a jugar en contra de los buenos. Esto a lo mejor puede chocar. No es una maldad que hace que los malos ganen o que hiera a los buenos. Es una maldad, una maldición por la que el portador, al llevar a cabo hechos injustos, va a recibir un daño mortal de esa espada. O sea, de hecho, si lo miramos desde nuestra óptica, o sea, desde una óptica normal, una espada mala te hace daño porque le apetece. En esta espada maldita, que tiene en este sentido paralelo tanto con la espada de Herbor, con Tirfing, como con la espada de Kullervo, que esta no tiene nombre, curiosamente, en el ámbito finés, pues las espadas, aunque también son importantes, son muy importantes, de hecho, pues la espada de Kullervo no tiene nombre. Pero tiene una cosa que comparte con la espada de Túrin Turambar, que es que hablan. son espadas que hablan. La única espada que habla, la única espada que pronuncia palabras y que tiene ese espíritu propio dentro de la obra de Tolkien es Anglagel, Gurthanc. Es que, mira, el que no se haya leído la historia de los hijos de Urin, el Narnhil. Lo siento, Urin, ya hace mucho tiempo. Ya. Habéis tenido tiempo. El que no lo sepa, Turin se suicida al final de los hijos de Urin, de la misma manera que Culerbo al final de ese canto 36 del Kalevala, entierran la empuñadura en la tierra y se lanzan hacia la hoja. Pero justo antes, ambos increpan de alguna manera la espada, seguramente sin esperar recibir contestación, diciendo, de alguna manera le increpan para decirle que si van a beber su sangre. Y ambas espadas, de hecho una como paralelo, como simétricamente a la otra, lo que dicen es, sí, claro que vamos a beber tu sangre porque has cometido estas y estas injusticias. En el caso de Turin, muchas veces casi que lo disculpamos un poco, que pensamos, ay, pobrecillo, tonto, lo han engañado. En el caso de Culerbo es terrible, o sea, el que se quiera leer. En el caso de Culerbo. La mala gente, mala gente. Culerbo, te mereces esto y algo más incluso. Pero bueno, la cuestión es que dentro de esa maldición que habita en la espada, tenemos por una parte el herir a aquel que ha cometido una injusticia empuñando esa espada, y al mismo tiempo la sed de sangre. Son espadas, esto sí que es un poco de mi cosecha porque no lo he leído en ningún sitio, pero me parecía muy curioso la aparición de esa característica propia de estas espadas, que es que tienen sed de sangre. Uh-huh. En el caso de la espada de Culerbo y en el caso de la espada de Turin, se habla literalmente, beberás esta sangre, quieres probar esta sangre, o es, en el caso de la de Culerbo, esta sangre y esta carne. Entonces, bueno, pues son espadas hematófagas, o sea, podría decir que se alimentan de sangre de alguna manera. Y bueno, yo eso decidí incluirlo en ese aspecto mágico, en ese aspecto maldito, relacionado con esa maldición que habita en las espadas. En el caso de Tirfin, que es de la que precisamente una de las Keningar de Tirfin es el título del ensayo, jope. La que. Perdón. Ah, sí, la que odia las cotas de malla, el peligro de los escudos. Siempre cambio la que odia los escudos, el peligro de las cotas de malla. Esto es, la que odia las cotas de malla, el peligro de los escudos, que son los dos de las Keningar de Tirfin. Una de las características también de la maldición que descansa en Tirfin es, dice la saga, el escaldo literalmente, no podía ser desenvainada sin derramar sangre. Y con sangre siempre era envainada. Uh-huh. Esto también contradice un poco a la realidad, porque una espada siempre hay que envainarla limpia y si se puede engrasada, porque si no se te puede liar una en la vaina muy, muy, muy, muy, muy difícil. Entonces, no hagáis esto en casa, niños, guardad no. Vuestras espadas limpias. Sí. Siempre limpias, y si podéis, una vez al mes con un poquito de aceite o grasa animal, pues en la hoja. Sí, sí. Pues mira, yo me parece que lo de Gurthanc o Anglagel tiene sentido. Yo creo que tiene sentido porque al final sí que está en consonancia, o sea, aunque parezca raro, está en consonancia con la magia de Tolkien. Al final, lo que hacen Orcris y Glamdring son, tienen como esa característica especial que se produce en la forja, no echando ningún hechizo, sino simplemente con la forja. Los elfos saben cómo forjarlo, para que esto brille, sea puñetera, porque es que él la hace y él es muy puñetero. Él tiene mala gente también. Entonces, cuando la forja, pues es que cuando tú estás podrido por dentro, pues solo puedes hacer cosas con podredumbre. Lo que me resulta curioso es que esto Morgoth parece como que lo sabe, ¿no? Cuando le dice a Húrin, estate aquí sentado y contempla la desgracia de tus hijos, oye, el tema de Niniel con Glaurung, eso es obra de Morgoth totalmente. O sea, quiero decir eso de Morgoth, pero lo demás parece una serie de catastróficas desdichas que Morgoth se apunta ese tanto, ¿no? Es como, claro, Tu hijo va a palmar también. Es como, a ver, no has. Ahí Morgoth prácticamente no ha podido meter mano. O sea, la espada ya era así, ni pincha ni corta, la espada ya era así forjada desde el inicio. De la amistad entre Beleg y Turin no ha tenido oportunidad de meterse. También me resulta interesante que tú. Claro, yo me imagino que en esto Éol, pues muy listo. Tú vives en el bosque de alguien que te cae regular, porque es que Thingol, aquí no le puedo echar a Éol la culpa, es que Thingol se las trae, ¿vale? Tiene cositas. Tiene sus cositas, ¿vale? No es el mejor casero del mundo. No, Melian, hija, malas decisiones que toma una. Entonces, tú le vas a dar una espada para que te deje vivir ahí. Y tú sabes que este señor no es trigo limpio. Entonces dices, te voy a poner una trampita en la espada. Si cometes alguna injusticia, que en tu vida pueden ser millones, y una de ellas podría ser, ojo, atacarme a mí, pues... Claro. Caput, ¿no? O sea, es interesante, es inteligente, sí. De hecho. No sé si Éol lo pensó en su momento, pero es inteligente como estrategia. Sí. Es como regalarle un revólver con una bala que le puede explotar la cara. Exacto, lo mismo. Sí. Pues con esto yo creo que concluimos la magia y no sé si quieres añadir algo más del linaje porque hemos comentado bastante a lo largo de este tiempo, pero no sé si quieres comentar algo más. Pues para cerrar un poco y para dar... O sea, el linaje es muy importante en cuanto a que está muy relacionado con la fama y el nombre. Uh-huh. Las espadas que se legan, las espadas que se van dejando y que se van utilizando de generación en generación, se legan porque son buenas. Y porque han dado un buen resultado a su portador. Si la espada es una, no la legas a nadie. Te deshacer de ella, se te rompe, la tiras. Bueno, las espadas que se legan son espadas buenas, normalmente extraordinarias, y se, a ver cómo lo digo, se entrelazan, se entretejen, se mezclan con la legitimidad del linaje. Y esto vale. Es lo verdaderamente interesante. ¿Cómo reclama Aragorn el derecho de sucesión al trono de Gondor, además de por su única palabra de que es el hijo de Arathorn y de que desciende de los Dúnedain del norte, de la dinastía del norte, tal, con la espada? Es la manera de dar continuidad y restablecer el linaje unido del norte y del sur. Claro, bueno, es que de hecho cuando el desastre de los campos gladios, que Isildur sabe que de ahí ya no salen, le dice a su escudero que se lleve le dice al escudero que se lleve la espada. Como, llévatela. ¿Por qué? Porque es su linaje la necesita. La esperanza está aquí. Es como si hay alguna manera de legitimar a mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Es esta. Entonces, llévatela. Es esta. ¿Sabes? Exacto. O sea, esa escena, claro, el desastre de los campos gladios está muy contado, muy como con mucho, o sea, muy bien contado en los cuentos inconclusos. Y yo creo que hay mucha gente que no los ha leído, pero ahí ocurre eso y es muy interesante. Sí, y de hecho aquí tenemos el otro paralelo, que fue por lo que precisamente incluí el tema del linaje principalmente. Hay otro tema del que vamos a hablar luego, pero uno de esas partes en las que yo incluí el linaje era precisamente el paralelo con el caso de Sigurd y la espada Gram. La unión entre Sigmund y Sigurd y la continuación del linaje legítimo de los Volsungos está en la herencia y el reforjado de la espada que se nombra Gram y que recibe Sigurd. De la misma manera, esa legitimidad de la dinastía de Gondor, de la dinastía de Elendil, descansa en los fragmentos de Narsil. Y se restablece con la vuelta a forjar de los fragmentos y el renombrado de la espada. Bueno, en este caso renombrado, que no nombrado, porque es el segundo nombre que se pone Andúril. Pero hay un paralelo entre el restablecimiento del linaje de Volsung y el restablecimiento del linaje de Gondor, el linaje de Elendil. Correcto, es así. Pues yo creo que con esto vamos a pasar a la parte final y no quiero que nos extendamos mucho porque ya te he tenido aquí mucho rato, más del que prometí, y yo odio saltarme mis promesas, pero vamos a hablar de esa espada que dijimos que hemos mantenido aquí la curiosidad hasta el final, porque teniendo los mismos componentes que las demás, funciona completamente al revés. Y esa espada es... ¡Dardo! Podríamos decir que la hemos dejado al final además porque tampoco es una espada. Exacto, también podemos decir eso, es verdad. Pero vamos allá, vamos con Dardo. Dardo es la espada más, por así decir, más descolocante del más descolocante y cuya historia es más bonita. Del Legendarium de Tolkien, porque está íntimamente entrelazada con un linaje que aparentemente a muchos se le ha podido pasar por alto, que es el linaje Bolsón y el linaje Hobbit. Entonces, en el caso de Dardo, bueno, tenemos una espada que pues quien haya leído el Hobbit sabe que no tiene nombre, que no tiene hazañas conocidas. A este respecto tengo que leer... por ahí un fragmento que yo creo que es el más significativo, si lo encuentro. Pero en estas cosas pues me suele pasar, como en clase, cuando estoy en clase, que siempre tengo el fragmento preparado hasta que lo tengo que leer en... pues mira, no lo encuentro. Lo voy a... ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Está en el Hobbit. Sí. Elrond. Bueno, no lo voy a encontrar. Esto me pasa aquí y me pasa en clase. Mis alumnos están acostumbrados, se pensarán que este hombre no se prepara nada. No te preocupes, no hay problema. Pero tú cuenta más o menos lo que... Sí, sí. En cualquier caso, bueno, el que se quede con las ganas de saber lo que pretendo leer y que no encuentro, que se coja el Hobbit y que se lo vuelva a leer, porque es la mejor manera de leerlo. En cualquier caso, el que se haya leído el Hobbit, viene con los deberes hechos, sabe que Dardo no cuenta con un nombre en el momento de la mostración de las espadas a Elrond. Cuando hayan estas armas en el botín de trolls, en el Hobbit, luego muestran estas armas a Elrond, Elrond da el currículum vitae completo desde las guerras de los Trasgos, de la antigua Gondolin y demás, de Orcrist y de Glandrin. Nada se dice del pequeño abrecartas del Hobbit, del saque Hobbit. Entonces, esta espada no tiene nombre porque no tiene fama ni tiene hazañas reconocidas. Glamdrin y Orcrist han obtenido muchas victorias en las guerras de los Trasgos, son muy conocidas tanto por amigos como por enemigos. Dardo no. Seguramente porque no era una espada, entonces ningún elfo en sus cabales se presentaría con un abrecartas en las guerras de los Trasgos para ser mucho más héroe que el resto, acabando con un ejército de Trasgos con un abrecartas, entonces con una daga. La cuestión de Dardo no es tanto su poderío o su magia, la cuestión de Dardo es que es una espada que a lo largo de la historia, a lo largo del Hobbit y del Señor de los Anillos, a lo largo del desarrollo de la historia de los Hobbits en la obra de Tolkien, se va construyendo como espada extraordinaria. Y se va construyendo como espada extraordinaria paralelamente a la construcción de la fama del pueblo Hobbit y del linaje Hobbit desconocido absolutamente más allá de las cuadernas del este y del oeste. Acordémonos cuando llega Bilbo y entra en Erebor y Smaug no reconoce su olor y dice, ¿qué eres? Sí. Bueno, el jinete del barril, no sé qué, bueno, se la empieza a liar. Habría que hablar también de los acertijos y del mundo escandinavo, pero eso te invito a volver cuando quieras. Encantado. Pero ahí también te tiraríamos de saga de los Volsungos con Fafnir y Sigurd, que empiezan, bueno, Eso bueno, pero eso está bien, porque ahora que ya saben por dónde empezaríamos, pues se lo puede leer la gente, ¿eh? Para cuando llegue ese programa estar preparado, fresquito. Esto es. Entonces, lo bonito de Dardo es que, de la misma manera que nadie conoce a los hobbits, Dardo no es conocida, no tiene nombre, no tiene fama. Pero de la misma manera que los hobbits, a lo largo de toda la aventura del anillo, va llevando a cabo hazañas, va adquiriendo fama en la primera gran batalla, por así decir, el primer granito para Dardo, es la lucha entre Bilbo y las arañas en el Bosque Negro, uh-huh, por la liberación de los enanos, donde después del buen resultado que le ha dado en batalla, que de hecho pues no recuerdo ahora mismo la cita concreta, pero Bilbo, muy ufano, dice, anda, esto funciona, esto va bien. Y dice Bilbo, necesitas un nombre, te llamaré Dardo. Entonces, a partir de ese momento, a partir de la lucha de las arañas, que dice, no sé, Tolkien dice algo así, como que se ha bautizado, no dice bautismo, dice bañado en sangre negra, de alguna manera como que ha repartido leña, está embadurnada en la sangre negra de los arácnidos, dice, este es el momento de darte un nombre, y de alguna manera parece un bautismo con la sangre de las arañas, en el sentido de como un bautismo de fuego. O sea, me refiero al te has fogueado en batalla, has entrado en batalla, has dado un buen resultado, a partir de aquí eres otra cosa. De la misma manera que Bilbo, a partir de este momento ya es tenido de manera muy distinta por los enanos. Los enanos ya dicen, el señor Bolsón nos ha liberado de las arañas, ya el saqueador empieza a dar resultados, el contrato ha salido bien. Entonces, el Hobbit es el inicio de esta construcción, pero lo más bonito y lo más guay de Tolkien para con esta espada es lo que le depara a Dardo en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, Tolkien recoge el hilo del Hobbit y le sigue dando a Dardo cuando Bilbo sale de la comarca en dirección a Rivendell, se pasa, bueno, él había dejado después del Hobbit sus efectos militares en el Museo de Cavada Grande. Sí. Porque ver a un hobbit con un arma es como un Cristo dos pistolas, no va uno por la comarca y ve a un hobbit con armas. Entonces, ¿qué es lo que hacen con las armas desde época de Toro Bramador Tug? Pues a partir de ahí, la última batalla, los dejan en el Museo de Cavada Grande. De Cavada Grande. Y eso hace Bilbo, como bien dice Tolkien en El Hobbit. En el Señor de los Anillos, en esa vuelta a partir, en esa fiesta inesperada, no, en esa fiesta muy esperada, creo que es ese primer capítulo. Una reunión muy esperada, ¿no? Es el de la fiesta, el del Señor de los Anillos. Ah, no, el de la tertulia inesperada, que es el Hobbit. Eso, perdón, eso es una tertulia inesperada, sí, bueno. Tertulia inesperada. Ya estoy mezclando capítulos. Una reunión muy esperada, creo que tienes tu razón. Una reunión muy esperada, eso es. Es una reunión muy esperada, el de la fiesta. Al final de la fiesta, la marcha de Bilbo, lo que pasa es que se explica después, pasa por el museo y recoge sus efectos. Entre ellos también una cota de mithril, de ese metal, de ese hierro súper guay, súper especial que tienen los enanos y que habían hecho para un príncipe elfo, para un príncipe niño elfo que se lleva, que le conceden a Bilbo cuando entran a Erebor y, uh-huh, y empiezan a sacar todas las riquezas y tal. Entonces, recupera estas cosas y se las lleva con él y es precisamente en Rivendell cuando vemos es muy bonito porque vemos que lo que no se ve en las sagas islandesas, en las sagas escandinavas, dice que no sé quién se la ganó a no sé quién, que se la ganó. Me recuerda mucho a la peli de Kung Fu Panda, que dice el Patol, que es el padre de Po, dice, esta tienda ha pertenecido generaciones a mi padre, que se la heredó de su padre, que se la ganó un amigo en una partida de Mahjong. Pues esto es un poco igual. Dice que... pues eso, en el caso de las sagas en las sagas islandesas, dice que la espada pertenece a no sé quién, que se la legó su padre, que a este se lo legó su abuelo, que se la ganó a no sé quién en un duelo singular. Este, por ejemplo, es el caso de Egil Skalla Grímsson. No dice cómo, no dice qué pasó, no se meten en detalles. En El Señor de los Anillos, en Rivendell, tienes el momento en el que Bilbo le está pasando el legado, el testigo a Frodo, no con el anillo, con Dardo. Le da Dardo para que él siga donde Bilbo ya no puede, ya no llega. Eso es. Ahí es donde se ve la creación de esa parte, de ese linaje hobbit, que va a seguir después de todos los hechos, después de todos los acontecimientos, de alguna manera librados por la espada y por los espadachines a lo largo de toda la obra, de todo el Señor de los Anillos. Antes de ir a los puertos, Frodo a su vez va a alegar. De hecho, en la última batalla que tiene lugar en la comarca, Dardo no se desenvaina, porque Frodo insiste muy claramente en el saneamiento de la comarca, que no hay que derramar sangre hobbit, o al menos la mínima posible. La mínima imprescindible. Esto es. Entonces, al final ese legado continúa en Sam, que es quien recibe la espada de Frodo. Bueno, Frodo ya no la va a usar en Valinor, no tiene, no les hace falta qué voy a hacer con una espada. Entonces se la deja a Sam, que de alguna manera es el que sigue, el que continúa ese legado hobbit, ese linaje hobbit. Entonces, lo que es muy bonito, lo que es especialmente significativo del caso del linaje, de la fama, del nombre, es que de la misma manera que a lo largo del Hobbit y el Señor de los Anillos, los hobbits se van haciendo un nombre, desde que un dragón no reconoce su olor hasta que en Cormallen todos reconocen la grandeza de los hobbits y si los hobbits nada se podría haber hecho, de la misma manera se ha acompañado la construcción de una espada de la nada, de un no tener nombre, no tener fama, de una cueva de un troll, hasta ser el arma del portador del anillo. Cuando llegan a la comarca, que está invadido por todos estos rufianes y tal, y le habla uno de mala manera a Frodo y le dice Pippin, cuidado que es el portador del anillo, que me bajo del pony de alguna manera. Eso le falta. De hecho dice algo así, como me saco la espada y te quedas aquí más tieso que... Entonces ese es lo bonito. En un ensayo Berlin Flieger habla... de una manera muy acertada, en mi opinión, de esa construcción del héroe y de los elementos necesarios de la construcción del héroe, entre ellos las espadas, pues aquí precisamente en esa construcción del héroe hobbit, ese héroe que pasa muy desapercibido, tiene también ese elemento necesario que es la espada. Fantástico, pues a mí me parece una forma muy bonita y muy oportuna de cerrar este programa. He estado recopilando por aquí y sí que ha habido algunas, no ha habido muchas preguntas, sí que ha habido algunos comentarios, algunas dudas se han ido contestando en el chat a lo largo del tiempo. Solo tengo aquí tres cositas apuntadas, una de Laura Michel que decía, se supone que al menos uno de los señores de Gondolin y su grupo peleaban con mazo, es una cosa de la que hemos hablado al principio, de las armas de Gondolin, y yo no lo recordaba, así que gracias Laura. El tío Gamgee, por su parte, ha dicho que la espada tiene una carga simbólica enorme. En la Edad Media encarnaba la esencia de la orden de caballería. Dato también que ha recogido aquí. También cierto. Y por su parte, Gea Florestar te pregunta a ti qué opinas sobre las espadas míticas en los Eddas y las de la mitología irlandesa. Pues la Edda, que es también, bueno, la edad minor y la edad... La mayor y la menor, sí. Esto es la edad mayor y la edad poética y la edad prosaica, que al final es Snorri Sturluson haciendo un barrido, un recogido de toda la mitología nórdica, ya en, pues eso, pasado un poco por el tamiz cristiano, porque al final Snorri Sturluson es un noble islandés y cristiano y que recoge toda la mitología de la que dispone, o sobre todo de memoria oral, pero claro, es de una mentalidad que ya como un antropólogo, más que como un uno que vive realmente. Entonces, estas espadas míticas, tanto en la edad poética como en la prosaica, pertenecen a este mismo mundo de las sagas. Y en el caso de la mitología irlandesa, pertenecen al mundo céltico, que también tiene muchísima importancia. Son espadas también en la mitología irlandesa, la mitología céltica. Tiene un especial pozo, por ejemplo, en la materia de Bretaña, donde tiene una especial importancia, que a lo mejor esto no se ve tanto en la mitología nórdica. En la mitología céltica, las aguas sí que tienen una especial importancia. Entonces, en el caso céltico, bretón, irlandés, las aguas, Excalibur, Nimue, es un elemento fundamental. Pero esto, claro, ha sido buen matiz, irlandés o céltico, o bueno, las sedas también es ámbito nórdico, pero Tolkien tuvo un acierto al llamar a todo esto. No lo llamó céltico, germánico, nórdico, no. Él hablaba de la mentalidad mitológica del norte. Entonces, él hacía como una especie de división en el centro de Europa, que básicamente, de alguna manera, y de una manera muy, muy porosa, no en compartimentos estanco, pero hacía una división norte-sur o septentrional-meridional, y en la parte septentrional él habla de una mitología que comparte una serie de características y que se diferencia de la meridional. En el ámbito de las armas, esto es subjetivo. En el ámbito de las armas, ¿cómo lo diferencio yo? Norte, espada; sur, lanza. Pero claro, la literatura, la poesía, la saga, la prosa, siempre hace referencia a las aristocracias, a las élites. Es decir, si nosotros vamos a a una historia de Hervor o a una historia de Sigurd, ¿qué es lo que van a utilizar? Una espada, porque son élites, son aristócratas. Pero realmente la masa de los soldados, luchar una formación cerrada con una espada no se puede. El arma por excelencia de la formación cerrada, de los ejércitos grandes, de hombres de a pie, es la lanza. Uh-huh. La lanza. Lo que pasa es que de la misma manera que la mentalidad romana, por ejemplo, lo que cuenta es el grupo, es el estado, son los ciudadanos, igual que en el mundo griego, en el mundo nórdico, en el mundo del norte, lo que cuenta es la élite. Uh-huh. Sobre todo, entonces, los que tienen reflejo en la literatura son las élites, que llevan espadas. Los que tienen reflejo en la arqueología, bueno, también tenemos espadas, pero lo que más tenemos son putas de lanza. Vale, entendido. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante. Yo, desde luego, he aprendido un montón y me lo he pasado muy bien. De hecho, se me ha pasado volando, aunque nos hemos entendido un montón. Yo sobre todo lo siento por ti, porque prometí una hora y luego ha sido, pero ha estado fenomenal. Gracias por pasarte por aquí, Antonio. Ya sabes que de regreso a Hobbiton es tu casa para siempre. Una vez has entrado, ya puedes volver cuando quieras. La puerta redonda siempre estará abierta para ti. Te tomaré la palabra. Fenomenal, y gracias a todos los que nos habéis acompañado todo este rato en el chat por vuestra conversación y vuestras aportaciones. Nos vemos muy pronto, nos seguimos escuchando en Regreso a Hobbiton. El en sí la lume no mentilmo. Hablar como los elfos. Pues ya estamos en Hablar como los elfos y nada, pues como todos los meses, para aprender un poquito, practicar nuestras cosas, y conmigo está nuestro profesor de élfico como cada mes, Aya Eleder, ¿qué tal? Aya, Miriel, pues aquí estamos una vez más, encantado de estar con todo el mundo. Una vez más, y aunque estábamos haciendo esta semana, o sea, estos meses estábamos haciendo repaso de conceptos élficos muy básicos, repaso de pronunciación, hemos decidido cambiar un poquito este programa para ajustarnos al contenido del programa principal en el que vamos a hablar. Bueno, si nos estás escuchando en el podcast ya habremos hablado de armas. A los que nos estáis viendo en YouTube, pues el programa que grabaremos será sobre armas de la Tierra Media, y hemos decidido ajustar un poquito el contenido de Hablar como los elfos a esto. Sí, también para no aburrir a nuestros abnegados y fieles oyentes y volver un poquito al tipo de programa que hemos estado haciendo muchas veces de comentar pues aspectos, yo creo que un poco interesantes, sobre determinados temas siempre relacionados con el élfico. Y en este caso, como bien dice Miriel, con las armas. Porque las armas, gusten o no, tienen una importante presencia en la Tierra Media, y no solo como objetos, sino también, por decir así, en su escenario lingüístico, por sus nombres. Hace tiempo, la primera o segunda edad, más o menos, hablamos ya del vocabulario élfico para las armas. Estuvimos hablando de los términos que Tolkien llegó a traducir a los distintos élficos. Y, por ejemplo, vimos que Tolkien nos dio términos para espada, puñal, hacha, lanza, arco, flechas, garrote, como arma, escudo, yelmo o incluso ametralladora. Que si os interesa, os diré que ametralladora se decía patacatapaca. ¿Pero en qué contexto exactamente? O sea, quiero decir... Es curioso, ¿verdad? Que los elfos tuvieran un nombre, ¿sí?, para ametralladora. Sí, pero mucho. O sea, en plan, como que me parece casi hasta que se ha equivocado. ¿Sabes lo que te digo? Que no... Eran palabras sueltas que Tolkien iba escribiendo. Sí. Igual que cuando escribió 23 en el 23 en el fijo. Sí. Eso nos ayudó a saber cómo se decía 23, y a Christopher Tolkien le ayudó a saber que probablemente había escrito ese texto en concreto cuando tenía 23 años. Ah, mira. Y patacatapaca. Es de la época antigua en la que, por ejemplo, había dragones de hierro que llevaban gente en su interior asediando Gondolin. Uh-huh. Cuando las referencias a la Primera Guerra Mundial estaban bastante más metidas en su mundo. Luego lo fue matizando todo. Vale. Bueno, aceptamos barco. Se lo vamos a perdonar. Venga. Aceptamos ametralladora élfica. Pero la cosa es que además de las palabras generales de cada una de estas armas, cada arma importante de la Tierra Media, o por lo menos muchas de ellas, tenía su propio nombre. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Los nombres de las armas que conocemos. Y vamos a empezar por las que aparecen constantemente en la obra de Tolkien, que son las espadas. Vale. Los dos nombres más míticos los conocemos todos. Narsil, la legendaria espada de Elendil, que en su nombre recoge la luz del sol y de la luna. Nar es la raíz de fuego y de sol, como en Anar, que es sol, por ejemplo. Y Sil es la luz plateada y la luna, como en Isil, que es luna. Entonces, Narsil, sol y luna, vamos a decir. Sabemos que Narsil fue quebrada infaustamente y fue forjada de nuevo. Y una ocasión así merecía un nuevo nombre. Y su nombre, también conocido por todo el mundo, estoy seguro, es Anduril, Brillo del Oeste. Es curioso porque se le traduce como Llama del Oeste, pero Ril es brillo, como en Silmaril. Y Andu parece que es una raíz acortada de Andune, que es oeste. ¿Vale? Entonces, Narsil y Anduril. Uh-huh. Sol y Luna, Brillo del Oeste. Estos dos nombres son en Cuenya. Bien. Otras dos espadas muy famosas que nos llegan no del Señor de los Anillos, sino del Hobbit, pero que tienen nombre en Sindarin. Glamdring y Orcrist. Orcrist, hendidora de orcos. Pues aquí el nombre está muy claro. Orc es, obviamente. Y la palabra Crist literalmente es hendir. Pregunta. Sí. Orc es la palabra élfica para orcos. Porque es que yo pensé, no sé por qué pensaba que tenían otra. Porque orc es casi la palabra, es casi en Oestron. O sea, te quiero decir. Claro. Es casi Oestron. Ahí, Tolkien jugaba de vez en cuando con. Digamos, con la idea de que palabras antiguas de nuestros idiomas venían del élfico, por decir así. Esto igual vale. Es un tema que podía hablar. Vale, interesante, me gusta. Tenemos algún otro ejemplo. Entonces, sí, a orc, a la raíz orc, uruk en cuenya, o sea, perdón, uruk en lengua negra, orqui en cuenya, le dio una etimología de élfico primitivo, pero obviamente haciendo el juego de palabras con la palabra del inglés antiguo. Entonces, pues tenemos orc y tenemos crist, que significa eso, endir, y que está relacionada con la raíz kir, de donde viene, por ejemplo, pues navegar, porque uh-huh. Es endir las aguas, ¿no? Entonces, tienen esa relación. Y en Glamdring tenemos una palabra muy interesante, pero un poco confusa, que es glam, que no tiene que ver con el glamour, aunque el glamour es muy élfico, y no sé si hemos llegado a hablar de ello. Tom Shippey tiene un artículo, vamos, casi un capítulo entero dedicado a la palabra glamour, que tiene que ver con gramática. Si no hemos hablado de ello, lo voy a repasar, un día lo comentamos. No me suena nada. Pues es un tema apasionante. Pero parece que era también un nombre dado a los orcos y significaba algo así como aulladores, bestias que van gritando sin sentido, todo amor. Y por otra parte, Dring es martillo, así que la traducción martilladora de enemigos, bueno, pues es bastante razonable. Muy bien, seguimos con espadas míticas. Salve, oh Gurzang, acero de muerte, como dice una de nuestras míticas canciones. Uh-huh. La temible espada de Turín, efectivamente. Tomaba su nombre Sindarin de Gurz, que quiere decir muerte. Y Ang, que es hierro. Es curioso porque Tolkien, salvo una mención en uno de los primerísimos vocabularios, no se molestó en hacer palabras distintas para hierro y acero. Solo tenía Ang. Uh-huh. Y según el caso, lo traduce de una forma o de otra. Y Gurz es una palabra curiosa, muerte, porque la traducción, a ver, Melkor, el nombre Melkor sabemos que es Cuenya. Y su traducción al Sindarin era Belegur. Beleg, que es grande, y Gur, que es poder. Y parece ser que los elfos se lo cambiaron a Belegurd, o sea, gran muerte. Y se dice que le picó mucho a Melkor. que le cambiaran el nombre así. Y de ahí recordamos que Gurth quiere decir muerte. Y un detallito con Gurthan. En algún sitio aparece que otro nombre de esta espada es Mormegil, la espada negra. Que significa, ah, sí, sí, sí. Significa literalmente la espada negra, pero no. Mormegil es un nombre de Túrin, como portador de esa espada, pero nunca fue un nombre dado a la espada. La espada es Gurthan. Esto lo comentó un compañero, no sé si en el grupo de Telegram, y efectivamente es así. Eleder, tengo una pregunta. No me odies, ¿vale? Veamos. Has dicho que Tolkien no se molesta en hacer palabras distintas para hierro y acero. Pero, ¿él utiliza acero en algún momento? O sea, te quiero decir, ¿utiliza... tenemos... O sea, quiero decir, ¿utilizó acero, la palabra acero en algún momento... Y la palabra en el Ficor era la misma? O sea, tenemos como esa traducción adicional, porque realmente el hierro y el acero no es lo mismo. Entonces, no sé si es que nosotros en castellano, ¿sabes? Como lo hemos traducido, a veces traducimos hierro, a veces traducimos acero, porque nos ha salido del pie, o si realmente el propio, sí, Tolkien era como, no, para mí es que esta palabra sería la misma, aunque realmente nos está refiriendo, o sea... No sé si me estoy explicando bien. Yo creo que no. Creo que me estoy explicando fatal. No, no, pero te... Pero no sé si me entiendes. En plan, que quizá es que Tolkien no quiso decir acero en ningún momento, porque al final acero es una aleación, es hierro con carbono. ¿Hierro con carbono? ¿Puede ser? Sí. Hierro con carbono, me parece. Bueno, si hay algún químico, algún ingeniero de montes o alguien que sepa de geología escuchándome, yo he metido la pata, que me perdone, pero en mi cabeza el hierro y el acero son cosas distintas. Entonces, sí, quizá es que Tolkien no quiso decir acero en ningún momento. ¿O sí quiso? Probablemente no le dio importancia, pero es verdad que no recuerdo en los textos menciones al acero. Pero si me das un momento, voy a mirar en un sitio muy interesante, que es Digital Tolkien, que es un proyecto en el que se analiza todo el vocabulario, bueno, se hacen un montón de cosas, pero vale, se analiza todo el vocabulario de la obra de Tolkien. Vale. Y podemos ver rápidamente si la palabra steel aparece como tal en inglés, aparece en la obra. Y aparece 37 veces en El Señor de los Anillos. ¡Ostras! O sea que sí. Por lo que estoy viendo. Por temas de derechos, no, esta página no, claro, no te ofrece el texto en sí. Claro, sí, sí, sí, sí. Pero te dice que aparece. Mira, fíjate. Te da las referencias, capítulo 11. Fíjate. Ahora, no sé si en alguna de estas referencias está relacionada con una traducción por la palabra Ang. Vale, sí. Claro, entonces, porque podría seguir siendo lo mismo que tú decías. Es que nosotros en la canción decimos acero de muerte, hablando de Gurthang. Claro. Entonces hablamos de acero, pero digo, ¿y eso lo ponía? ¿Sabes? En plan, tendríamos que mirar si ponía acero en el Silmarillion en castellano y si en inglés ponía steel o ponía iron, ¿sabes? Sí. Para saber si hemos sido nosotros que nos ha sonado mejor, en plan, ay, es que aquí en esta canción me encanta mejor acero. Si realmente en el Silmarillion el traductor dijo, acero me suena mejor que hierro, o si es que, ¿sabes? Porque a lo mejor es algo poético que hemos, que ha hecho el compositor de la canción, a lo mejor ha sido algo que ha hecho el traductor, a lo mejor, ¿sabes? Ya desde la propia versión original estaba steel. Sí, sí, sí. No tiene ninguna importancia para el tema que estamos tratando, pero ya me ha dado como curiosidad, pero ¿sabes? Todo es curioso, todo tiene... No hay detalle que no sea interesante. Pero sí, habría que mirarlo, efectivamente. Nosotros ahora en tiempo real tampoco lo vamos a mirar, pero hay unas cuantas personas en el chat, hay unas cuantas personas que nos están viendo. Y yo tengo fe en que dentro de un ratito Laura Michel, que está conectada, ¿vale?, escribirá un parrafote y nos sacará de dudas. Yo creo que ahora ella está mirando en los libros. Fíjate, no puedo verla por un agujerito, no tengo un palantir. Pero sí, estoy casi segura que lo está buscando. Entre tanto, seguimos, ¿vale? Que sí, que por cierto, bueno, ya aprovecho, muy buenas a todo el mundo que nos estáis escribiendo ya. Aislin comentándonos que en México en 1810 ya había una especie de ametralladora, o sea que más cerca de la época élfica. Un poquito más cerca. Orc plural Yrg, efectivamente, en Sindarin. Y efectivamente, Aislin está sintiendo la presión ahora. Está sintiendo ahora la presión. No es necesario, ¿eh? Lo podemos mirar más tarde, no te preocupes. Eso es. Vale, pues seguimos entonces. Vamos a seguir con la... Sí. Otra espadita. Uh-huh. Esta medida en la primera edad. Éol, el elfo oscuro, por cierto, no confundirlo con los dignos y heroicos Morikwendi, este era oscuro, pero por su talante, porque era un mal encarao. Pues creó otra espada tan maliciosa como él. Anglachel. Escrito Anglachel. Espero que recordéis las lecciones de los dos últimos meses. La CH se pronuncia J. Anglachel, venga, muy bien. Anglachel. Vale, pues en Anglachel, obviamente, volvemos a tener Ang, hierro. Luego tenemos Lag, que es la palabra llama. Llama o fuego. Que lo vemos en otro momento, en el hechizo de Gandalf, cuando, de forma bastante menos épica, cuando usa su poder mágico de Maya para arder unas piñas, pues usa el hechizo Lajo Kalad, que viene a ser ilumines el fuego o enciendas el fuego, enciendas la llama, algo así. ¿Vale? Entonces, Ang, Lag, y luego El, que es una raíz que siempre estamos un poco en la duda, porque puede ser estrella o elfo. Y bueno, y en realidad, Éol creó dos espadas gemelas. Anglachel la conocemos más porque se la dio a Thingol como pago por dejarle morar dentro de las fronteras de Doriath. Y él se quedó con la otra espada gemela, que es Anguirel. Anguirel, que sigue teniendo Ang, sigue terminando en él, y lo del medio, en vez de ser Lag, fuego, es Wir, que significa eterno, eternidad. Yo las traduciría como algo así como hierro élfico llameante y hierro élfico eterno, más o menos. Aunque se suelen traducir tomando él como estrella, yo creo que en este caso no es lo más apropiado. Pero a no ser que fuera que se traten de espadas creadas con hierro meteorítico, como la propia Gurthang, pero yo creo que en este caso no lo son. Así que yo creo que es más razonable la referencia élfica. Pero bueno, tratándose de Éol, a saber. Continuamos con la primera edad y continuamos con Thingol. Porque Thingol ya tenía su propia espada. Aranruth. Aranruth es ira del rey. Aran es rey. Pues eso lo conocemos de un montón de sitios, aunque a veces en los nombres compuestos se reduce a Ara. Por ejemplo, en Aragorn. Y Ruth es ira. Que, por cierto, si alguien se llama Ruth y quiere tener un nombre élfico, pero no quiere cambiar casi nada del suyo y le mola ese significado, no tiene más que ponerle una tilde a la U, haciendo la vocal larga, y ya lo tiene. Ruth, ira. Ya veis qué fácil. Qué chulo. Hazte tu propio nombre con mínimo cambio. Ah. Vale, tenemos más espaditas en la primera edad. Por ejemplo, tenemos la mítica Ringil. Ringil es el arma con el que Fingolfin realizó 7 heridas al mismísimo Morgoth. Uh-huh. ¿Vale? Y su nombre viene de Ringe, que en Cuenya quiere decir frío. Por ejemplo, en Sindarin Ring aparece en la fortaleza de Himring, por ejemplo, la fortaleza de Maedhros. Entonces, bueno, pues Ringil, la fría, por decir así. Tenemos también Dagmor. Dagmor, seguramente a poca gente le sonará. Yo, desde luego, no me acordaba de este nombre antes de hacer este repaso. Pero es la espada de Beren. Asesina oscura. Mor es una de las raíces élficas más famosas. No hace falta que dé ejemplos. No pronunciaré este nombre aquí. Y Dag. Y Dag es matar. Dag aparece, por ejemplo, en Hauthendengin, que es la colina de la matanza. Es la colina, si no recuerdo mal, que se hizo cuando apilaron los cadáveres de los elfos muertos en la Nirnaether Noedia. Uh-huh. Creo recordar que fue allí. Entonces, en Dengin, bueno, Dengin sería matanza, de la raíz Dag. Vale. Entre Dag y Dengin no hay... Es un poco más difícil encontrar la relación, pero el Sindarin es así. Uh-huh. Creo. La verdad, estoy viendo ahora todas. Se curró poco Tolkien el nombre de la espada de Fingolfin. Casi me ofende. Es como que ni siquiera es compuesto, es algo así como pues hielo, ¿sabes? O algo así. Bueno, quiero decir, muy noble, comparte espada con Ned, o sea, comparte nombre con la de Ned Stark, fenomenal, pero que es como, hijo, todos son el martillo de enemigos, la hendidora de no sé qué, la luz del amanecer, yo qué sé, la ira de su puñetera madre, y esto es, pues viene de hielo, de frío, de algo, o sea, en plan como vientito, o sea, ráfaga, frescurri. Tal cual. No, ¿pero qué es esto? Bueno, qué vergüenza. Se puede interpretar al revés. Es una espada importante que no necesita dos palabras, con una le vale. También puede ser eso, se puede salvar así. Pero vamos, yo creo que ya no está para más. El hombre dice, bueno, mira, ya está. Vale. Aisling nos ha aportado ya... Sí, Aisling nos ha aportado información y nos dice que la versión original de Silmarillion aparece a 0-10 veces. Incluso se usa como sinónimo de arma. No mostraron los aceros por no sacaron las armas. O sea que Tolkien utiliza acero todo el rato. Vale. Solamente nos quedaría ver si en alguna de las... Eso se podría mirar. Si en alguna de las apariciones de Aang lo traduce como acero o si se queda como una palabra no traducida. Y me da que no. Me da que, por lo que he visto antes un poco rápido, las apariciones de Aang se traducen siempre en lo original por iron, por hierro. Uh-huh. O sea que igual acero se queda ahí como... Y acero es verdad que, ya digo, en los primeros vocabularios, años 20 por ahí, principios, sí que había alguna palabra específica para acero, pero luego no la vuelve a mencionar ni en las etimologías ni nada. Bueno, pues muchas gracias Aisling por... Sí. Laura, Michelle, muchas gracias por tu aportación. Y ya sentimos haberte tenido aquí como de asistente del profesor. Igual, Eleder, tienes que ampliar el departamento, ¿sabes? Y darle un sueldo a esta mujer. Dígete, por favor, Aisling, a la Secretaría de la UAN, la Universidad Autónoma de Númenor, y hablaremos de cuestiones como... Espero que tu sueldo sea mejor que el nuestro, Aisling, porque... Si tiene sueldo, será mejor que el nuestro. Vale, muy bien. Vamos a seguir con... Vamos a terminar las espadas con dos rarezas. Tres espadas, pero dos rarezas. Vale. Porque no son, bueno. Bueno, vamos a decirlo. Primero, las dos únicas espadas en Rohanés que conocemos. En Rohanés. Sí, porque siempre lo llamábamos idioma rojírrico y ya nos explicó nuestro amigo Helios Imbrahil que rojírric nunca lo usa Tolkien como nombre del idioma. Solo se usa como nombre, como adjetivo general. Pero que sí que se usa rohanés. Rohanese. Así que vale. Rohanés. Es muy bien. Es un rohanés. Que en realidad es anglosajón. Ok. Entonces tenemos Guthwine, que es la espada de Éomer, que significaba amigo de la batalla. Wine es amigo en anglosajón, como en Elfwine, amigo de los elfos, pues Guthwine, amigo de la batalla. Guth es guerra, batalla en anglosajón. Y luego Herugrim, que curiosamente suena como muy élfico, Herugrim es la espada de Theoden, pero no, es anglosajón también. Y en concreto, anglosajón de la región de Mercia, porque, esto creo que lo comentamos una vez hace tiempo, cuando Tolkien usa el anglosajón para el rohanés, para el idioma de Rohan, no usa el anglosajón estándar, el anglosajón central, usa el anglosajón de la región de Mercia, que es de donde era su familia, digamos, su familia inglesa. O sea, es cuando se dice el idioma de Rohan es anglosajón. Bueno, es anglosajón dialectal. Ok. Cambia poquito. En anglosajón estándar sería Hiorugrim. Y en estándar, o sea, y en Mercia se decía Herugrim. Se simplificaban estos diptongos. Igual que la palabra marca es Mark, que es Mark en Mercia, Mailk, si no recuerdo mal, en Oriental, que es de donde sale la palabra Mercia, Merkia, y de donde Tolkien sacó la marca, que también en castellano quiere decir frontera. Me voy un poco por las ramas, pero... No, no pasa nada, hombre, no, ya está, no pasa nada. Todo esto está relacionado. Vale, bueno, pues dos espadas cuyo nombre está en rohanés. Rohanés, muy bien. Y la última espada, muy interesante. En los cuentos perdidos, yo creo que la primera versión de la historia de Beren y Lúthien, Lúthien realiza un hechizo para alargar su cabello y va mencionando en él alguna de las cosas más largas de la Tierra Media. Y una de las cosas que menciona es Glend, la espada del gigante Nan. ¿Alguien sabe alguna cosa más del gigante Nan? Yo tampoco. Es muy interesante que ya en ese momento se mencionaban los gigantes como... Es que con los gigantes pasó una cosa. Como solo salían en el Hobbit, ha habido quien ha dicho que realmente las menciones a los gigantes de piedra del Hobbit son metafóricas. Que no quiere decir que en la Tierra Media hubiera gigantes. Sí. Pasa que luego, leyendo más adelante en el Hobbit, Gandalf habla de los gigantes como un factor geoestratégico. E incluso dice que tras haber detectado la entrada de la cueva de los Trasgos, dice, tendré que buscar algún gigante amistoso para que tape esta entrada. Pero aún así se podía decir, bueno, pero es que en el Hobbit también pasan otras cosas que claramente no son canon Tierra Media, por decir así. Entonces todavía se podría seguir discutiendo. Pero aquí vemos un gigante además de que en el vocabulario élfico salía, aquí tenemos un gigante en una historia del Silmarillion. Aunque luego desapareciera en las últimas reescrituras, pero en principio estaba aquí el gigante Nan y tenía una espada que se llamaba Glend. Glend. Y no se sabe lo que significa, Christopher Tolkien sugiere que podía estar relacionado con Glen, que es una palabra Sindarin para fino, pero realmente ni idea. Así que esa es la última espada que tenemos, si no me he dejado ninguna, con nombres propios. ¿Y qué pasa? No solo hay espadas en la Tierra Media. Tenemos, por ejemplo, un hacha. Ay, sí. Dramborleg. Uy, Dramborleg. Es complicada. El hacha de Tuor. Que significa golpeteo agudo. Más o menos. Drambor es golpeteo. Yo no puedo menos de notar una cierta semejanza entre Drambor y tambor, dado que Drambor significa golpeteo. ¿Alguna otra influencia del español en el élfico? Parece que hay. Vale. Que las intento ir quitando. Quizás esta sea una o quizás sea pura casualidad. De hecho, Tolkien luego cambió la traducción de esta palabra y la tradujo como puñetazo. Quizás para alejar... Puñetazo agudo. Bien. Bueno, está bien. Sí. Bueno, Drambor solo. Ya, es verdad. Sí. Drambor. Drambor es puñetazo. Lo que pasa es que es verdad que... O sea, es raro llamar a un hacha puñetazo, ¿no? O sea, te quiero... Sí, no, porque yo, si no recuerdo mal, cuando bueno, es que realmente ni siquiera estoy seguro de si llega a mencionar la traducción. O si ya. La traducción no ha salido después. Pero desde luego, cuando le pone nombre, Drambor significaba un golpe. Es bastante después cuando cambia el nombre y probablemente ni se acordaba de que le había dado ese nombre al hacha de Tuor. Eso le pasaba bastante. Y Leg es otra palabra curiosa. Leg significaba agudo. En las primeras narraciones de la caída de Gondolin, si no recuerdo mal, aparece un personaje llamado Legolas, o más bien Legolast, que significaba vista aguda. Leg, y luego last, pues de la raíz de ojo. Vale. O de una raíz. Vista aguda. Tolkien, cuando recuperó este nombre o lo rehizo y le cambió la traducción para usarlo como el elfo del Señor de los Anillos, le cambió la traducción a hoja verde. Y dijo que Leg venía de Laeg, que quiere decir hoja. Pero mantuvo la idea de la vista aguda del personaje. ¿Qué ven tus ojos de elfo? Y todo esto. Ya. Nuevamente, no sé si es casualidad que se recuperara esa mención a la vista aguda de en la anterior traducción de Legolas, pero bueno, ahí está. Son esas cositas que descubres cuando miras la historia de los nombres en perspectiva y dices, Tolkien, ¿hiciste esto a propósito? Nos encanta. Vale. Hemos hablado de un hacha. También tenemos una lanza. La famosa lanza de Gil-galad. Aiglos. Escrito Aeglos. ¿Qué viene de los, que es nieve? También lo tenemos en muchos nombres. Y Aig, que es otra palabra que también significa agudo, puntiagudo. Por ejemplo, en el nombre de uno de los hijos de Finarfin, Aignor, hermano de Finrod, se lo traduce como llama aguda. Entonces, Aig, los, Aiglos. Muy bien, un hacha. Vamos ahora con los cuchillos. Bueno, tenemos claro dardo o aguijón, que son traducciones del nombre Sting que se lo dio el propio Bilbo. ¿Vale? Pero en élfico tenemos el nombre del cuchillo de Beren. Bueno, en realidad el cuchillo de Curufin, que después de una serie de desdichadas circunstancias, acabó siendo el cuchillo de Beren. Y el nombre de este cuchillo está inmortalizado, por ejemplo, en la famosa canción cantada por los más insignes bardos élficos, Allí me metí a coger un silmaril, donde se menciona, mientras yo le echaba un manto gris, él sacó una joya con Angrist. ¡Angrist! Efectivamente, aquí volvemos a ver a nuestro viejo amigo, el elemento Ang. Lo que está claro es que los elfos no hacían sus armas con cartón. Y el Rist, que también hemos visto. Lo habíamos visto en Orcrist. ¿Vale? Entonces, Angrist, hendidora de hierro, vamos a decir. Pues ese es su cuchillito. Vale. ¿Alguna cosita más? Es curioso porque, así como había 80 espadas con nombre, de todo el resto de armas, solo he podido encontrar una unidad de cosa por cada tipo de arma. Una unidad de arma de cada especie con nombre. Tenemos una hacha, una lanza, un cuchillo y una maza. Grond. Grond. Me encanta. La maza del propio Morgoth, cuyo nombre en Sindarin significaba maza. No se complicó mucho aquí Morgoth o quien le pusiera el nombre. Era la maza. Aunque provenía de un adjetivo que venía a significar grande, poderoso. Y luego, como sabemos, los ejércitos de Sauron dieron el nombre Grond al ariete de guerra que usaron para asediar Minas Tirith. Pero el nombre original era de la maza. Bien, seguimos con otra unidad de cosa. Tenemos un arco con nombre propio. ¿Quién era el más famoso arquero de toda la primera edad? Beleg, arco firme. Y de Beleg tenemos su arco que se llamaba Belfronding. Tolkien no lo tradujo. Pero sí, como de vez en cuando. No lo tradujo nunca. Entonces, mirando un poco qué podía significar, bueno, Bel se supone que puede ser la raíz de grande, como en Belegaer. Belegaer. Thron podría significar duro. Y Ding podría ser, no soy yo, son los expertos, la onomatopeya del sonido ding que hace el arco cuando lo sueltas. Sí, me ha gustado esa musiquita porque a mí tampoco me convence mucho la hipótesis. Me ha venido al pelo, está ahí. Ha sido como, ¡Niana! Exacto, ha sido como, Esta es la hipótesis. Voy a incorporar, voy a empezar a hacerme aquí, porque esto lo tengo aquí, en el teléfono, pero voy a meterme aquí en stream, en el propio StreamYard, una de estas de efectos, porque yo creo que me van a venir genial. Reactions. mi. O bien. No, yo qué sé. No, creo que sí, ¿eh? Voy a incorporar una biblioteca de sonidos. A veces he dicho a alguien, en plan, a ti sobre todo, cuando has cantado, que te he dicho, en postproducción te pongo aplausos. Pues yo me gustaría tenerlos aquí. Entonces, estos sonidos que tengo aquí en el teléfono voy a empezar a subirlos a StreamYard para poder usarlos. No, o sea, me parece como, o sea, muy raro, ¿sabes? O sea, en plan, no es un nombre, es una onomatopeya. O sea, es como, no sé. Y además, el sonidito firme grande, o sea, no sé, no le veo. No. Pero bueno, Tengo que decir de todas formas que de todas las armas que hemos visto en este rato, creo que este es el nombre que menos me gusta. Totalmente. Que me parece, sí, que me parece más como... no me dice nada. Me parece largo, me parece incómodo. Dudo que una persona le ponga... O sea, quiero decir, si puedes comprimir... Sí. ¿Sabes? O sea, si puedes comprimir... No sé, eso, sí. Dos palabras en ¿sabes? El Tidora de Orcos en Orcrist, el Thronding se me hace raro, largo, trabalengua, o sea, pues aquí yo creo que, y lo siento en el alma, no me odies, pero creo que aquí Tolkien estaba poco inspirado. Poco inspirado. Sí, estoy bastante de acuerdo. Normalmente la fonoestética de Tolkien, su gusto estético es algo bastante compartible por la mayoría de la gente, en concreto en mi caso, pero en este caso no. No lo veo. Y no sé entonces qué te parecerá el nombre de la flecha que acompañaba al arco Belthronding, porque uh-huh. también tenemos el nombre de una flecha. ¿Por qué? Es rarísimo esto. Es muy curioso. Era la que venía de regalo. Y luego ya las demás se las hicieron, ¿no? En plan, te doy este arco es magnífico, viene con esta flecha magnífica, el resto ya cómpralas tú. O sea, yo te doy una. Claro, ¿sabes? Claro. Flecha included. Incluye una flecha. No, a ver... Era una flecha especial. Se dice que siempre que Beleg la disparaba, la volvía a encontrar sin daño ninguno. Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso parece una buena razón para darle nombre. Aunque curiosamente se le acabó rompiendo al caerse encima de ella de la forma más tonta, por culpa, obviamente, de Túrin. Cosas. Pero bueno, si es que amistades que hacemos, malas decisiones que toma uno en cuanto a amistades. Pues sí, hacerte amigo de humanos. Perdón. Bueno, pues esta flecha tenía el nombre Dailir. Dailir. Pues es bonito, me gusta más. A mí no me emociona, pero sí, es mejor. Mejor. Yo soy de nombres cortos. Sí. También parece que viene de otra raíz, Daila, que significa también Endir. Vale. Así que junto con Crist tendríamos dos sinónimos para Endir en Sindarin. Vale. Vale. Y ya lo tenemos. Como ya no había más tipos de armas, no podíamos tener más únicas unidades. Así que, pues este ha sido el repaso a las armas con nombre. A ver, algunas de ellas, si no te importa llevar el nombre de un arma, no son malas opciones para un seudónimo. Aunque efectivamente yo no os animaría a nadie a llamaros Belthronding, pero oye, uno es libre. Así que espero que os haya parecido interesante y un buen complemento a la charla sobre las armas que también tendremos en este mismo capítulo, en este mismo número de Regreso Hobbit. Pues muchas gracias, Eleder, y gracias a los que nos habéis acompañado aquí en directo, habéis aportado con vuestros comentarios, especialmente a Aisling, que nos ha hecho además el favor de ser becaria en este programa y buscar información. Asociada. Bueno, eso, asociada, pobre, sí, asociada. Es que igual como becaria, incluso tiene sustento garantizado, y a lo mejor le va mejor, ¿sabes? Que como asociada, porque ya te digo que como sea un sueldo como el nuestro, la pobre no lleva mal. Así que, mira, y ella de hecho nos cuenta que tuvo una gatita Andúril, o sea que... Nombre de mascota, la verdad es que sí, bonito. De zarpas afiladas, entiendo. Entendemos que sí. Así que eso, gracias Eleder nuevamente y gracias a todos los que nos habéis acompañado y recordad que nos vemos muy pronto de nuevo en Regreso a Hobbiton. Tenga rato. Tenga rato. Thank you. Píldora Bibliográfica, una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola, Maego Banen. Bienvenido sea todo el mundo a la biblioteca de regreso a Hobbiton una vez más. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos un libro invitado que es bastante reciente y que se llama The Myth Makers, los creadores de mitos, los hacedores de mitos, podría traducirse. Y tiene como sobrenombre, como subtítulo, The Remarkable Fellowship of C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. El autor, John Hendricks, que prácticamente imagino que a nadie le dirá nada, porque creo que es un autor bastante desconocido en España y de hecho he estado investigando y creo que no hay ningún libro suyo editado en español. Esto, o sea, es un libro, pero es un cómic. De hecho, lo he visto referenciado como novela gráfica, como cómic, como volumen, así en general. Yo lo había anunciado en el catálogo de previews de julio de 2024 y en cuanto vi la portada, que es una portada bastante bonita, si estáis viendo el vídeo, pues la tenéis aquí, de la sobrecubierta. Yo vi Tolkien, Lewis, la portada y es como ya está, o sea, lo tengo que traer. Y la verdad es que me hace mucha ilusión traer esta obra de regreso a Hobbiton. Siempre me ha gustado el cómic, el TVO, y que haya una obra, además de una extensión bastante considerable en formato mayoritariamente cómic, dedicada a Tolkien y a Lewis, a su amistad y a su creatividad, a su conexión, su fellowship, ¿no? Como dicen en inglés, la verdad es que me hace mucha ilusión. Este es una obra que nos trae un tema, que ya hemos tratado, o sea, que se ha tratado varias veces. O sea, hay bastantes libros en los que se habla de él, la amistad, la colaboración entre Tolkien, Lewis, pero esta obra no es una obra biográfica, ¿vale? O no únicamente. Explora sobre todo su proceso creativo y su amistad desde su nacimiento, el nacimiento de su amistad, todas las etapas que tuvo hasta su fallecimiento. Se centra mucho en la relación personal y en los debates intelectuales que dieron forma a sus obras literarias, principalmente El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia. Entonces no es una biografía y además al estar en formato cómic, en formato, cómic o libro ilustrado, porque la verdad es que tiene un poco de ambas cosas. Es mayoritariamente cómic, yo creo que más o menos dos terceras partes sí son cómic con viñetas, pero también se intercalan bastantes páginas de texto o de texto acompañado de ilustraciones. Que esto, si estáis viendo el vídeo lo podréis ir viendo y si no, pues iré comentándolas y describiéndolas. Vale, vamos a comentar un poco edición y formato, en primer lugar. Son 224 páginas, ¿vale? En formato a todo color. Solo está en inglés, de momento. A mí me encantaría que lo publicaran traducido, pero eso ya veremos. La editorial es una editorial que yo no conocía, Harry N. Abrams, que es una compañía estadounidense de libros ilustrados y literatura infantil, fundada en 1949 y que actualmente es filial de una editorial francesa. Por lo que he visto, si miráis en su página web, publica y distribuye unos 250 títulos al año y tiene más de 3.000 títulos impresos hasta la fecha. Pero sobre todo se centra en libros ilustrados y literatura infantil, que es algo que me llama la atención. Porque quizás el enfoque de este libro, no el enfoque, pero yo estoy viendo por ahí reseñas en las que parece que está dedicado a un público objetivo entre 9 y 12 años, y aunque sea en formato cómic, a mí me parece que para 9 años puede ser un poco excesivo, pero yo personalmente me leí El Señor de los Anillos, creo que ya con 14, El Hobbit antes, pero la verdad es que 12 años me parece, para 9 años creo que es un poco excesivo, pero igual los niños estadounidenses son mucho más listos que nosotros. Encuadernación, tapa dura con sobrecubierta, la sobrecubierta es bastante llamativa, muy bonita, tanto por delante como por detrás. El libro tiene unas dimensiones es unas dimensiones formato libro, además, no formato cómic. Son 17 centímetros de ancho, 23 de alto y unos casi 3 centímetros de grosor. Yo, de hecho, cuando lo conseguí en una librería en Estados Unidos y me costó encontrarlo porque, bueno, no terminaba de tener claro dónde lo tenían organizado. También podía haber preguntado mucho antes, efectivamente, a la mujer que estaba allí. Bueno, pesa algo menos de un kilo. Y una cosa que quería también comentar es que está encuadernado pues, en tela, una tela de color púrpura oscuro, bastante elegante, con letras y un dibujo en dorado, con un cierto relieve. La verdad es que es muy bonito, muy bonito. También en el canto, en el lomo, pues está el título. Efectivamente, como comenta Laura Michel, no, los niños estadounidenses no son más listos que los de cualquier otra parte. Bueno, era una broma. Pero que me ha llamado mucho la atención porque he buscado mucha información, he leído mucho sobre este libro, reseñas, y el enfoque de niños de 9 y 12 años a mí de verdad que no me termina de cuadrar. Bueno, precio, unos $24. La primera edición se agotó muy rápidamente, yo de hecho lo encargué. Y no me ha llegado todavía el que encargué por previews, este lo conseguí luego aparte. Creo que es que la primera edición se agotó casi inmediatamente y esto ya, el que yo he conseguido, es una segunda edición. Probablemente cuando me llegue el otro, si es que me llega, pues ya podré comparar. También hay una edición en ebook, que bueno, eso pues ya es un poco la fiesta de los precios, porque la he visto desde $12 hasta 24. Entonces, eso ya depende del distribuidor y de dónde lo se vaya consiguiendo. Bueno, ¿quién es este tal John Hendrix? Porque a mí, de verdad, que no me sonaba absolutamente de nada. Ya os digo que me parece que no tiene absolutamente nada publicado, al menos en español y en España, ¿vale? Bueno, es un autor estadounidense, nacido cerca de San Luis, en el estado de Missouri, que se orientó al mundo de la ilustración y la narración ya desde niño. Se graduó en ilustración en la Universidad de Kansas en el año 1999 y estudió cursos superiores en Nueva York en 2003. Y desde entonces ha desarrollado una carrera pues, como autor, ilustrador, profesor de universidad, muy centrado en literatura infantil. Sobre todo en temas históricos, adaptaciones de Dickens, Peter Pan, podemos decir los clásicos, ¿no? Los clásicos al menos anglosajones. Ha publicado en el New York Times, en Rolling Stones, en revistas Esquire, National Geographic, Sport Illustrated. A nivel de ilustración, la verdad es que también tiene bastantes premios y mucho trabajo. Ha hecho muchas sobrecubiertas de libros y ha ganado bastantes premios en el mundo de la ilustración estadounidense. Y actualmente pues, es profesor de universidad en la Universidad de San Luis, en Missouri, donde dirige pues, un programa de ilustración. ¿Qué trabajos anteriores tiene? Porque claro, a mí que de repente un al menos desconocido en nuestros ambientes, fuera del mundo de la ilustración y de los libros infantiles estadounidenses, aparezca esto, a mí de verdad que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Nos comentan que en Amazon México el libro sale con unos límites de edad entre 10 y 14 años. Pues sí, aproximadamente parecido a lo que yo he visto de 9 a 12 años. Pero de verdad que a mí no me parece que esto sea un libro dedicado exclusivamente a público infantil y juvenil, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, tiene bastante... evidentemente no es un trabajo académico erudito, pero tiene bastante densidad de información, ¿eh? Tiene mucha, mucha información. Y de verdad que yo creo que para 10 años creo que es excesivo. Pero bueno, estaba comentando con trabajos anteriores de John Hendrix, algunos que me han llamado mucho la atención. Uno en 2015, Drawing is Magic, que es una guía pensada para inspirar a dibujar y para potenciar la creatividad. Reflexiones personales, ejemplos prácticos. Algunas reseñas online me han llevado a pensar un poco en obras como las de Scott McCloud sobre el cómic, ¿no? Como un teórico del cómic y de la ilustración. Tiene uno en 2016 que se llevó montones y montones de premios, que es Miracle Man, el hombre milagro, la historia de Jesús, The History of Jesus. Ha ganado muchísimos premios, está orientado a un público joven y narra la vida de Jesús a través de ilustraciones. Yo he podido ver alguna reseña y la verdad es que las ilustraciones es como, o sea, entra mucho por los ojos, es muy bonito ya. Aparte, no sé cómo está planteado el tema, es un libro además, la historia de Jesús, pero es precioso. O sea, las ilustraciones son maravillosas. Tiene luego algunos más que son más o menos relatos biográficos de otras personas. Tiene uno dedicado a la vida de Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán que formó parte de la resistencia contra los nazis. También obtuvo muchísimos premios. Este es de 2018 y se titula The Faithful Spy, Dietrich Bonhoeffer and the Plot to Kill Hitler. Y tiene otro que también me llamó mucho la atención, que es de John Brown, His Fight for Freedom, que es una biografía ilustrada del abolicionista estadounidense de mitad del siglo XIX, John Brown. Tiene, la verdad es que bastantes cositas de este tema. Entonces, viendo que le gustan las biografías y este tipo de temáticas, bueno, pues ha decidido hacer uno de Lewis y Tolkien. Pues bien por nosotros. Sí, varios de los libros de Hendrix tienen una cierta orientación religiosa. Por supuesto, el de la historia de Jesús, clarísimamente. No sé mucho de su vida personal, pero sí, tengo la impresión de que, bueno, pues que la religión pues es importante para él. Y sospecho que también, pues, centrarse en las figuras de Lewis y Tolkien, pues es algo que le resuena bastante. Bueno, ¿de qué va este libro? ¿Vale? Este libro, la verdad, es que trata de un montón de temas. De la creación, de cómo Tolkien, Lewis, pues mezclaban un poco la teología con la fe, sus escritos, el significado de la amistad, el valor de la fantasía, la mitología, la comunidad creativa, los distintos tipos de narración o de narrativas que hay en Narnia, en El Señor de los Anillos, alegoría, simbolismo, sus diferencias creativas o académicas, el concepto de logos, el concepto de mitos. Bueno, la verdad es que hay temas bastante interesantes y hasta cierto punto bastante profundos en esta obra. Por cierto, voy a spoilearlo entero, ¿vale? O sea que si en algún momento alguien no quiere que le enseñe nada o no quiere saber nada de cómo, de qué cuentan o cómo se cuentan las cosas, pues que pare, porque pretendo spoilearlo un poquito, ¿vale? A ver, fundamentalmente, como he comentado, habla de su amistad. El hilo conductor es las vidas de Tolkien y de Lewis y su amistad. Y esto va desde que se conocieron, y con unas pequeñas notas biográficas anteriores, hasta que se enfría su amistad, su relación, en la Segunda Guerra Mundial, el gran reconocimiento que obtuvo Lewis, la publicación de El Hobbit, El Señor de los Anillos, las distintas obras, el enfriamiento de su relación, como he comentado, su fallecimiento. Bueno, los Inklings aparecen aquí, hay de todo. Bueno, ¿cómo está estructurado el libro? ¿Vale? Bueno, el libro, el cómic. Si me lo permitís, yo voy a utilizar indistintamente el libro y cómic en este caso para este volumen, ¿vale? Los títulos los voy a traducir un poco de traducción libre, ¿vale? Porque claro, hasta que no lo traigan aquí, pues no podremos saber cómo se traducen correctamente. Bueno, ¿cómo está estructurado? Tiene una introducción, por así decirlo, que se titula La Biblioteca de las Puertas. Después hay 7 capítulos, que son ya los capítulos más organizados cronológicamente. La historia comienza, Las Ciénagas de los Muertos, Puñalada del Norte, Los Cuernos de Elfland, Meros Inklings, La Disolución de la Comunidad, y el último es Tierras Sombrías o Tierras de Penumbra y Los Puertos Grises. A continuación tenemos notas del autor, una cosa bastante curiosa que son los portales, ¿vale? Que viene a ser como los equivalentes a las notas a pie de página en formato cómic, que luego comentaré más sobre ello. Varias páginas con, bueno, investigación, el research y authenticity que comenta el autor, porque utiliza muchísimas, muchísimas citas y está especificado de dónde sale cada cita. De hecho, si una cita está utilizada textualmente, está marcada con un asterisco en el texto, ya sea una viñeta con bocadillos, ¿no?, de lo que dicen los distintos personajes que aparecen, o en lo que son la parte más de texto. Una página maravillosa de British Vernacular Glossary para explicar un poco o aclarar algunos términos que usaban Lewis y Tolkien de la época, que pueden ser ahora un poco más desconocidos o extraños. 4 páginas de notas, 2 de bibliografía y 3 páginas de índice. La verdad es que el libro está bastante, bastante documentado y hay muchísima información. Pero bueno, vamos a comentar, si os parece, un poco de qué va cada capítulo. Luego hablaré ya de las ilustraciones y de algunas cosas que comenta el propio autor sobre él. Y por último, pues ya mis comentarios personales y opinión personal. Que por supuesto todo lo que estoy contando es lo que, bueno, como lo estoy viendo yo y mi opinión personal, ¿de acuerdo? Bueno, hilo conductor del libro, la biblioteca de las puertas. Todo esto comienza con un león y un mago que están tomando el té. Un león y un mago. Os dejo adivinar a quién puede representar el león y a quién puede representar el mago. Están discutiendo sobre cuentos de hadas y mitos. A ver, claramente el león representa a Lewis y el mago representa a Tolkien. No porque los identifique como tal, sino porque, bueno, luego comenta, en alguna entrevista comenta que le pareció que pueden ser unos avatares que les pueden cuadrar a ellos. Pero vamos, que podía haber usado otro tipo de representación. Tenemos bastantes. El hilo conductor son el león y el mago, ¿vale? Pero luego saldrán realmente los personajes reales, ¿vale? Tolkien, Lewis, los Inklings, hay un montón. Entonces vamos alternando la conversación o lo que van... Sí, la conversación que van teniendo el león y el mago con los episodios reales. De vez en cuando el león y el mago rompen la cuarta pared y se dirigen directamente al lector, que es algo que también es bastante, bueno, llamativo. Y según están aquí hablando, pues eso, están hablando del concepto de los mitos, de los orígenes, del propósito, el desarrollo. La verdad es que ya les digo que hay, o sea, es un TVO, pero aquí hay temas bastante interesantes, y bastante, como mínimo, te dan que pensar y te llevan a querer profundizar más. Luego comentaré, porque pues un mero spoiler. Yo nunca me he interesado personalmente por C.S. Lewis, ¿vale? Lo conocí antes que Tolkien, luego comentaré cómo y por qué, pero apenas me he leído obras suyas y de verdad es que de su vida no me he interesado especialmente. Y la figura de los Inklings tampoco me llamaba especialmente la atención, pero oye, después de leerme este libro, la verdad es que quiero saber más. Bueno, ¿cómo avanza esto? Bueno, pues la historia comienza en la página 25. Aquí tenemos... Bueno, todavía estoy mostrando algunas páginas en las que siguen hablando el león y el mago, que, bueno, con algunas imágenes que son muy, muy reconocibles o muy representativas, ¿vale? Aquí tenemos lo que puede ser, bueno, podrían ser las puertas de Moria, tal vez, o unas grandes cavernas, un montón de conceptos mitológicos o de figuras mitológicas, una criatura que les ataca, ellos escapan. La verdad es que además es entretenido, ¿vale? O sea, además a mí me resulta muy entretenido de leer. Pero bueno, después de todo esto, el mago y el león al final llegan al árbol, al gran árbol, que bueno, van a representar pues todas las creatividad, todas las posibles narraciones, todos los posibles historias, ¿vale? Con la parte un poco de la fantasía, de los mitos, de la mitología marcada. Y aquí empezamos ya con lo que es el primer capítulo más biográfico, ¿de acuerdo? Que es The Tale Begins, la historia comienza. Aquí tenemos 8 páginas, ¿vale? Ya con más lo que es texto ilustrado. Y nos están contando aquí la historia de la infancia y juventud de Tolkien, ¿vale? Desde que nace hasta que Edith accede a casarse con él. También con muchas ilustraciones bastante chulas. Los colores también están bastante asignados, también comentaré después, pero bueno, a Tolkien se le asignan los colores más púrpuras y a Lewis los colores más amarillos. Después tenemos otras 11 páginas en las que tenemos los antecedentes familiares de infancia y juventud de Lewis, hasta la Primera Guerra Mundial también. Ahí, bueno, pues contexto, aquí se añade un poco más de contexto político y social de Irlanda en el Reino Unido en esa época. El tema también de que Lewis era católico con una familia protestante en Belfast, en la actual Irlanda del Norte. Se comenta también paralelismo en sus vidas, pues eso, la pérdida de la madre, la relación fuerte con sus respectivos hermanos, la terrible experiencia de juventud que tuvo Lewis cuando estuvo interno en un colegio de Inglaterra, a donde lo mandó su padre tras la muerte de su madre, servir en la Primera Guerra Mundial, con lo que eso implicó para ellos, que fue bastante traumático. bueno, y mientras Tolkien pues profundizó en su fe católica, pues Lewis se volvió más un ateo racionalista, totalmente desencantado con el mundo y evadiéndose en la literatura. A ver, muchas de las cosas, esto también hay que indicar que lo que estoy diciendo es lo que John Hendrix, lo que el autor, ¿vale?, está expresando. Es posible que haya otras interpretaciones, esto es, digamos, su investigación y su interpretación de la amistad de Tolkien y de Lewis y cómo ven las cosas, ¿de acuerdo? Seguramente hay otras personas que puedan interpretar y pensar otras cosas. Aquí llegamos ya al segundo capítulo, Death Marches, que son precisamente las ciénagas de los muertos. Aquí tenemos la parte más de la guerra, ¿vale? Son unas 16 páginas en tonos amarillos y pardos en los que el león y el mago son testigos de cómo Tolkien escribe a Edith, que ya están casados, desde las trincheras. Se va narrando mediante, bueno, alternando también las ilustraciones, el cómic, pues las batallas, la experiencia, su enfermedad. Lewis llega más tarde al frente, en noviembre del 17. De hecho, Tolkien ya había abandonado y había sido evacuado Francia cuando Lewis es desplegado en Francia. Porque Tolkien era unos años mayor que Lewis. Lewis también recibe noticias de fallecimientos de sus amigos. Bueno, pues se va comentando sobre todo que eso. Tolkien estuvo en la batalla del Somme, Lewis en la batalla de Arras, no tengo muy claro cómo se pronuncia, de la ofensiva alemana del 18. De Lewis, bueno, pues fue también gravemente herido por un proyectil y evacuado. Así que esta parte es la que narra bastante pues, lo mal que lo pasaron. Como comento, el libro va alternando cómic, viñetas, con texto, y a veces es texto puro y otras veces es pues, texto con ilustraciones acompañando. Entonces hay algunas páginas que realmente es una mezcla de ambas. Y tras este paso por la Gran Guerra, pasamos al capítulo 3, Staff of the North, que podría traducirse como la puñalada del norte. Aquí ya hacemos un salto, ¿de acuerdo? Ya pasamos directamente a Oxford en 1926. El león y el mago pues nos van contando un poco cómo se fueron conociendo, cómo se conocieron durante 18 páginas Lewis y Tolkien y cómo fueron desarrollando su amistad. En los años posteriores a la Gran Guerra, bueno, pues ambos, Tolkien y Lewis, pues fueron retomando sus vidas. Tolkien, que para 1925 pues ya tenía 3 hijos, pues comienza a desarrollar pues sus ideas, las bases de su legendarium y su carrera como profesor universitario. Lewis terminó los estudios y también comenzó a escribir. Lewis en este punto pues está totalmente desencantado, ¿no?, con Dios, con la humanidad y con todo en general. Y también se convierte en un profesor en Oxford. Y el 11 de mayo de 1926 se conocieron y descubrieron su amor compartido por la mitología nórdica. Aquí tenemos otro portal. Antes he comentado lo de los portales. Vale, lo de los portales es la forma que tiene John Hendrix, o que han tenido, se supone que esto es idea del editor, de añadir las notas a pie de página o algunas partes que podían ser más, no difíciles, pero como que profundizaban en ciertos temas, de manera que si tú quieres profundizar en ese tema, pues acompañas, en este caso, al león al portal que te guía a la página 192, y entonces aquí tienes la historia o varias páginas dan el origen de los cuentos de hadas. Que te lo quieres leer, perfecto, vas allí, te lo lees y luego vuelves y continúas. De hecho, es muy gracioso porque en este caso es el león el que atraviesa el portal, el mago le está esperando y en cuanto cambiamos de página, el león vuelve a atravesar la puerta, sale y ahí está el mago pues esperándole para continuar con la historia que estaban contando. ¿Que te lo quieres leer así? Perfecto. ¿Que no te lo quieres leer así y prefieres leerlo todo al final? Pues perfecto también. Por lo que entendí, el editor pensó que algunas partes eran demasiado profundizaban demasiado en algunos temas, no querían cortarlo, entonces fue su manera de aligerar, digamos, la narración directa. Y creo que la verdad es que es bastante... A mí me ha gustado bastante la idea. Me recuerda mucho a las historias de Elige tu propia aventura. Es muy curioso porque el portal 2 te lleva además a otro portal a sí mismo. O sea, es un portal con un subportal. El del origen de los cuentos de hadas te lleva a uno que se titula, bueno, traducido como Los fantasiosos, que es un breve estudio adicional sobre el origen de la fantasía épica, la fantasía moderna y la ciencia ficción. Muy, muy entretenido todo, además de leer. Capítulo 4. The Horns of Elfland. Los cuernos de Elfland. 22 páginas. En este caso hay 9 que son de texto ilustrado. El resto son de cómic. En este caso hay más proporción que en otros. Y aquí se nos va narrando un poco el cambio que se va produciendo en Lewis, ¿vale? Que va dejando poco a poco atrás pues, su ateísmo y empieza a reconciliarse con Dios o con la idea de Dios. Tolkien, mientras tanto, pues está escribiendo las cartas de Papá Noel a sus hijos y también se representa aquí la famosa frase que daría pie al Hobbit, ¿no? En un lugar en el suelo vivía un Hobbit. Volvemos a Lewis, a su conversión definitiva al cristianismo, que está citado en septiembre de 1931. Tenemos una conversación entre Tolkien, Hugo Dyson y C.S. Lewis. Totalmente, no voy a decir ficticia, pero bueno, reconstruida a partir de lo que el autor cree que pudieran haber dicho, ¿vale? El autor es muy transparente en qué frases o qué es cita, qué es su opinión, o tal y como él te está explicando los temas, y también otros puntos en los que dice, bueno, oye, esto es totalmente ficticio. Nadie sabe exactamente de qué hablaron estos tres cuando dieron este paseo. Pero bueno, reconstruyendo con algunos datos y mi suposición es, bueno, y nos pone esta conversación. Que también resulta pues bastante interesante. Se supone que a partir de aquí, esta conversación pues impulsó a Tolkien a escribir la mitopoeia y posteriormente el Hobbit. Y Lewis pues ya a abrazar de nuevo o abrazar nuevamente el cristianismo. Pasamos al capítulo 5 y aquí entran los Inklings en juego. Se crean los Inklings. Tenemos 12 páginas de texto y cómic en los que, bueno, este gusto o este placer que sentían Tolkien y Lewis por el acto de hablar sobre la creación de los mitos, las historias, la inspiración, pues les animaban a escribir. Y poco a poco, pues fueron uniéndose más gente que están aquí representados. Tenemos aquí a varios de los miembros de los Inklings que empezaron a reunirse en el Eagle and Child. Que esta es una doble página que me resulta preciosa, preciosísima, ¿vale? Si podéis ver el vídeo para ver la página en la que Tolkien está entrando en el Eagle and Child y el resto ya está dentro, la verdad es que es súper... Es muy bonita. Se nos cuenta también, pues eso, cómo Lewis... tuvieron un reto o se picaron un poco Tolkien y Lewis se acabó animando a escribir lo que al final sería Más allá del planeta silencioso. Y se nos narra un poquito también algunos temas de algunos de los otros miembros de los Inklings. Volvemos posteriormente dentro de este mismo capítulo, ¿vale? Al León y el Mago durante unas 15 páginas. Aquí tenemos la génesis de lo que fue la continuación del Hobbit, que acababa de ser publicado en 1937, y cómo este nuevo Hobbit y las discusiones con su editor y, bueno, pues el feedback o todo lo que los Inklings y sobre todo Lewis hablaban con Tolkien, pues le acabó llevando a continuar. Esta parte del capítulo también, aquí vemos como, por ejemplo, el león y el mago suben a una torre, se suben a un dragón... es como muy, muy llamativa. Y se apoya, Hendrix, el autor, nos explica un poco, pues eso, los conceptos, sobre todo de Tolkien, del acto de la subcreación, el concepto de catástrofe, las concepciones, sus concepciones sobre los cuentos de hadas, ¿vale? hay todo pues apoyándose mucho en la narración. Pasamos al capítulo 6, la disolución de la comunidad, la ruptura de la comunidad, ¿no? The Breaking of the Fellowship. Este son 23 páginas, también alternando viñetas y libro ilustrado. Da un salto a 1940, se hace un poco de reseña del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos alemanes de Londres y de las costas de Inglaterra, las evacuaciones de niños que van al campo. Para mí hay muchas cosas, sobre todo de la parte de Lewis, que han sido un descubrimiento, porque ya os digo que yo personalmente no sabía mucho de su vida, ni de su biografía, ni la de los Inklings. Eso va a cambiar, ¿vale? Va a cambiar. Bueno, Lewis acogió a varios de estos niños en su casa de campo, empezó a emitir charlas por radio, programas animando a la población en estos tiempos de guerra y de tribulaciones, y se convirtió en una celebridad nacional. Y tenemos la figura de Charles Williams, que entró también en los Inklings, y Lewis empezó a estrechar lazos con él, lo que llevó a enfriar la relación con Tolkien, que estaba, pues eso, muy preocupado por sus hijos, porque de hecho uno de ellos estaba en Italia, que estaba en guerra, y dos de ellos estaban en el ejército. Y bueno, y además de eso, las preocupaciones por sus hijos, la guerra en sí, pues estaba atascado con la escritura. Mientras tanto, pues Lewis estaba sacando ya muchos libros, ¿vale? Estaba sacando libros como churros, esto ya es expresión mía. No es hasta 1945 que Tolkien publica Hoja de Nigel, muy, muy biográfico, muy, muy autorreferente, y con ayuda de Lewis, aunque ya la relación pues, está enfriándose poco a poco, se supone que desatasca la escritura de El Señor de los Anillos. Hacia finales de esta década, en 1949, pues los Inklings están ya prácticamente deshaciéndose. La muerte de Charles Williams afectó muchísimo a Lewis. Hugo Dyson, pues se nos narra aquí que tuvo algunas impertinencias con Tolkien que le afectaron muchísimo. Y bueno, los Inklings prácticamente murieron, ¿vale? Dejaron de reunirse. El autor aprovecha para contarnos los conceptos de logos y de mitos, para explicar un poco cómo la aproximación de Tolkien y de Lewis a la creación de historias pues era muy diferente, sus choques, sus roces, cómo Lewis le leyó los tres primeros capítulos de lo que sería León, la bruja y el armario, y Tolkien lo destrozó. Vale, que de hecho, quizás si hubiera hecho caso a Tolkien, igual nunca habría escrito nada de Narnia, ¿vale? Pero bueno, luego continuó y tuvo otro feedback por otra parte, y al final pues siguió escribiendo esta historia. Y el capítulo pues acaba con el león y el mago argumentando un poco los posibles motivos de estos desencuentros y el enfriamiento de la amistad durante varias páginas, ¿no? Haciendo, bueno, pues ciertas suposiciones basadas más o menos pues en las notas biográficas, y el final de este capítulo pues es Tolkien enviando el borrador ya del Señor de los Anillos a Lewis en 1949. El último capítulo, Shadowlands and Grey Havens, que es el nombre de los últimos capítulos precisamente de Narnia en el libro de la última batalla y del Retorno del Rey, ¿vale? Del Señor de los Anillos respectivamente. Tenemos aquí 29 páginas con las etapas finales pues de, bueno, de su vida, de su amistad, cómo terminan de escribir los distintos libros de sus grandes obras, la publicación ya del Retorno del Rey, de la obra completa por parte de Tolkien, la publicación también de las últimas obras de Narnia. Los tonos aquí, el color, se vuelven bastante gris, ¿vale? Durante capítulos anteriores hemos tenido los colores son más tonos pastel, ¿vale? Con morados, púrpuras y dorados. Pero ya este último capítulo es muy, muy gris. Muy gris. Hay un acceso al portal, a otro portal, que bueno, no voy a contar un poco de qué trata. La relación, bueno, cuando Lewis conoce a Joy, mujer estadounidense con la que se casa, un matrimonio civil. Esto pues también es otra piedra más, ¿no? en la amistad con Tolkien. La muerte de Joy de cáncer y el fallecimiento de Lewis en 1963, que yo esto no lo sabía, pero falleció el 22 de noviembre, el mismo día que Kennedy, así que es un para mí al menos es una regla mnemotécnica. ¿Cuándo murió C.S. Lewis? El mismo día que Kennedy, 22 de noviembre de 1963. Y luego tenemos el fallecimiento de Edith, y de Tolkien. Bueno, se nos van narrando también pues un poco el gran éxito que tuvo en Estados Unidos, la edición pirata, el éxito, la intervención de Christopher Tolkien, ya como empezó a hacer la albacea de su padre, y bueno, el fallecimiento de Tolkien en 1973. Pero no ha terminado, porque el autor nos añade un pequeño epílogo, ¿vale?, que están aquí también presentado por el mago y el león, en el que vuelve el color y en el que Tolkien y Lewis se reencuentran en la cima de un faro. Y bueno, esto evidentemente también es totalmente ficticio, pero bueno, es bastante emotivo desde mi punto de vista. Y así termina, digamos, lo que es el contenido del libro como tal, de la obra. Luego tenemos pues las notas del autor, ¿no? Pues pensamientos y reflexiones del autor sobre ambos autores, sobre la amistad, sobre cómo esta amistad y la realimentación entre uno y otro pues trascendió, ¿no?, a lo que crearon. Después tenemos los portales, que son todo la narración en cómic, lo que he comentado antes, que podrían ser las notas a pie de página en formato de portal. ¿Qué notas has leído antes? Pues las puedes leer ahora. Son bastante interesantes, ¿eh? O sea, aquí hay conceptos bastante curiosos y yo creo que están bastante bien explicados. Pero bueno, también opinión personal y muy interpretable, por supuesto. Creo que tenemos ahí cuatro, sí, durante 18 páginas aproximadamente, los cuatro. O los tres portales y luego el subportal del portal 3. Tenemos tres páginas de Research and Authenticity, donde el autor pues explica pues un poco el proceso de investigación y toda la parte que os comentaba antes de autenticidad de las citas, ¿no?, y su criterio. La verdad es que muy muy transparente el autor, eso me ha gustado mucho. Media página de reconocimientos, la paginita del glosario de inglés británico vernáculo, creo que es la traducción, con algunas palabras o frases un poco explicando, todas las notas capítulo a capítulo y página a página, las notas, de dónde está sacada la nota, que está marcada como que es una nota textual, ¿vale? Las citas textuales están marcadas con un asterisco en el texto y aquí están recopiladas todas, indicando de qué libro están sacadas. Dos páginas de bibliografía y el índice analítico, otras tres páginas. Y ese es el contenido, que la verdad es que es bastante, bastante, bastante, bastante denso. A mí por $24 la verdad es que me parece una maravilla. Bueno, vamos a comentar un poco la parte más del dibujo, ¿de acuerdo? Si no podéis ver el vídeo, pues os vais a tener que fiar un poco de mis descripciones. De todas maneras, en internet ahí podéis ver varias páginas y se pueden ver varias reseñas. Hay muchísimos detalles, ¿vale? La tipografía es totalmente manual, por supuesto, y se convierte en parte del diseño. Y la verdad es que para ser un libro en el que sobre todo hay gente hablando, pues resulta bastante más dinámico de lo que parece, ¿vale? El propio autor ha comentado que en algunas entrevistas el proceso de dibujo, para quien le llame la atención un poco más la parte del proceso, que siempre hace bocetos en tinta sobre papel. Siempre empieza con bocetos en tinta. Luego los escanea y el color siempre lo aplica digitalmente. Que sobre todo en este libro, porque él le gusta mucho las pinturas acrílicas, pero para este libro como quería hacer muchas cosas con las texturas, hay poca gama de colores. Tenemos grises, pardos y marrones, púrpuras, dorados y variantes de morados y amarillos, algunos azulados, pero claro, como hay mucha textura o intenta darle mucha variedad a las texturas de los colores, decidió hacerlo todo con la parte digital. Como he comentado, los tonos son muy suaves, Lewis suele estar representado con el amarillo y los púrpuras son para Tolkien. La parte más del fallecimiento, ya como comenté, pues son más grises. Y una cosa que quería decir, la rotulación. La rotulación también forma parte de la historia, o sea, y está también muy, muy elegida de forma deliberada. Tolkien y Lewis cuando hablan, y el león y el mago cuando hablan, tienen una rotulación totalmente diferenciada, ¿vale? Que ayuda también a hacer más fluida la lectura. Tolkien tiene bocadillos rectangulares, ¿de acuerdo? Siempre tiene bocadillos rectangulares, con muchos ángulos rectos. Y los bocadillos de Lewis son más clásicos, son más ovalados o con formas redondeadas. Y la fuente que está usando es totalmente diferente. Es una fuente muy distinta. La de Tolkien es más recta, más alta y más condensada que la que usa para Lewis, que es como más inclinada. No llega a ser una cursiva, pero es un tipo de fuente inclinada. Y además se ve que es como más descuidada. La de Tolkien, lo que es la línea base, siempre es muy recta. Sin embargo, la de Lewis es como más descuidada. La línea base no la respeta. En ninguna de las dos ni tiene serifas ni remates. Y la verdad es que son muy, muy agradables de leer. Esto creo que es un tema también de rotulación bastante, bastante curioso. Desde luego, John Hendrix para mí es un verdadero artista, ¿eh? Porque, o sea, guioniza, dibuja, rotula, colorea, autor completo. ¿Qué comenta un poco el autor? Podéis encontrar en YouTube un montón de entrevistas o varias entrevistas y participaciones en podcast, y yo he visto unas cuantas y bueno, pues voy a hacer un pequeño extracto de algunos detalles interesantes. Hendrix comenta que le debe muchísimo, muchísimo a Lewis y a Tolkien de su vida creativa, ¿vale? No los representa como su máxima inspiración, pero prácticamente. Conoció primero a Tolkien de niño, especialmente con El Hobbit, y después se aficionó más a Lewis. Comentaba que de pequeño cualquier libro que tuviera una espada o un dragón en la portada pues le llamaba la atención. Y es algo que yo entiendo y comparto, porque sí, yo era igual. Ahora ya de adulto pues se considera más cercano a Lewis que a Tolkien. Y esto yo creo que es algo que además se ve en el libro, o se intuye, ¿vale? Que quizás se ve más cercano a Lewis que a Tolkien. No que sea su favorito, pero bueno, hay algunos momentos, sobre todo cuando se trata de explicar, no voy a responsabilizar a echar culpas, pero sí explicar el enfriamiento de la relación de amistad, que creo que igual carga un poco más las tintas sobre Tolkien de lo que sobre Lewis, que probablemente sea así, ¿de acuerdo? Pero lo hace bastante explícito. Creo que él dice que se considera más cercano y yo creo que le gusta más Lewis que Tolkien. Pero ambos tienen muchísimo peso y el mismo nivel, ¿eh? O sea, ninguno de los dos está infrarrepresentado. Cuando aquí la obra es la amistad entre ambos, es que es la amistad entre ambos. Y está muy, muy equilibrado el tratamiento de los dos y el tiempo dedicado a las ideas de uno, a las ideas de otro. Están totalmente a la par, en mi opinión, ¿vale? El tema de los avatares, él comentaba que el león Aslan como Lewis y el mago Gandalf como Tolkien no lo hizo así porque representen a los autores o porque se puedan identificar el personaje con la persona, sino porque son arquetipos de sus historias. Las Crónicas de Narnia, pues probablemente el personaje más conocido o que le viene más a la gente es Aslan, es el león, ¿no? Y si piensas en El Señor de los Anillos, pues para muchísima gente es Gandalf. Entonces, pues era la forma de destilar a ambos autores en un único personaje. Explica también que fue todo un reto hacer esto dinámico y entretenido, ¿vale? Dos académicos charlando y hablando en formato cómic. De hecho, había quien le decía que esto iba a ser un ladrillo. Entonces, se les ve caminar mucho, van de un sitio a otro, van hablando pero están todo el rato yendo a algún sitio o haciendo cosas. Recorren una mazmorra, un dungeon, vuelan en dragón, como ya he comentado. Es como el walk and talk, ¿vale? O sea, es que no paran de moverse de un sitio a otro. Y el tema de los portales, él decía que de pequeño le gustaban mucho los libros de Elige tu propia aventura. Entonces, en cuanto surgió un poco el problema de aligerar un poco la narración, pero no perder todo lo que se cuenta en estos portales, pues se les ocurrió, hey, y si lo ponemos como si fuera Elige tu propia aventura y que ya quien esté leyendo el libro decida si va a esa página y lo lee o no. Entonces, para mí, una idea realmente muy, muy acertada. Ah, y por cierto, para esta obra se inspiró en un viaje a Oxford que hizo en 2019. en el cual se puso a hacer muchísimos, muchísimos dibujos y bocetos y acabó teniendo la idea de hacer este libro. Y bueno, comentarios personales por mi parte. Ya he comentado que la ilustración en esa doble página de la taberna de Ellen Child, que creo que están en las páginas 106 y 107, me encantan. A mí el dibujo, la verdad, es que me ha gustado mucho. También hay una doble página, me parece que en la página 74 y 75, en la que tenemos explicados un poco los mitos nórdicos con estatuas en piedra. También me ha gustado muchísimo. La verdad es que tiene un estilo de dibujo muy, muy agradable de ver. Lo que comentaba antes. Yo soy probablemente de esas pocas personas en España que conocieron primero a Lewis y luego a Tolkien. Al menos yo no conozco a nadie más, al menos con quien he hablado en la STE, que primero leyera algo de Lewis y luego a Tolkien. Seguro que hay, ¿eh? ¿Vale? Pero yo descubrí a Lewis con 10 años con el libro de cartas El diablo a su sobrino. Y ya, me parece que 2 o 3 años después fue cuando me leí El Hobbit. El de cartas del diablo a su sobrino, quien no lo conozca, es una recopilación de artículos así de estilo humorístico y a modo de novela epistolar, en la que hay un demonio muy, bueno, más experimentado, creo que es Crudopo, que aconseja a su sobrino orugario sobre cómo tentar a un joven humano y alejarlo de la fe cristiana. Yo cuando me lo leí, con 10 años, no pillé toda la parte religiosa y me resultó súper divertido. Y de hecho, es muy, muy divertido y de leer. Os lo recomiendo. Además, es muy breve. Este libro, Lewis se lo dedica a Tolkien. O sea, si tenéis un ejemplar o si lo veis, está dedicado a Tolkien. Para que veáis. Ya os comenté que a mí los Inklings en principio nunca me habían interesado especialmente, y la figura de Lewis pues justito, pero leer este libro me ha probablemente abierto los ojos y me ha dado muchísimas ganas de profundizar en Lewis y sobre todo en la figura de los Inklings. Ya Narnia, pues no lo sé. Creo que me he leído solo los dos primeros. De hecho, me leí el primero y me pareció aburridísimo, y luego ya me leí el de León, la bruja y el armario, que me gustó más. Pero... y no me peguéis, los fans de Lewis, yo me quedo con las películas de Narnia, sobre todo con la primera. Una cierta pega. Nos comentan en los comentarios que sí, que el libro pues es bastante gordito. Yo de hecho pensaba, al principio cuando lo vi, pensé que era, cuando vi que era formato cómic, que era mucho menos grueso. Cuando vi que eran 224 páginas y sobre todo cuando lo pude empezar a ojear, fue como, vaya, esto es bastante, bastante denso, ¿eh? Sí, sí. Me preguntan también si saldrá en español. Pues no lo sé, la verdad. O sea, a mí me encantaría, pero no lo sé. Es que esto es un tebeo. O sea, esto al final es un cómic. Entonces, no sé si las editoriales de cómics están interesadas en algo que a la vez es un tebeo, pero a la vez no lo es. A ver, hemos reseñado ya un par de libros más biográficos de Tolkien publicados en Francia, la de la Batalla del Somme y otro más, que de hecho ahí podéis buscar los podcasts y los enlaces, pero eso es cómic puro y está además centrado en la figura de Tolkien. Esto, que es al mismo tiempo un tebeo, que narra la historia, bueno, te mezcla la amistad de ambos, que tiene toques biográficos, que tiene también un cierto componente de explicación de conceptos, pues no lo sé. No, la verdad es que a mí me encantaría que se publicara, ¿eh? O sea, me encantaría, pero no tengo muy claro el éxito que podría tener o si habrá alguna editorial que lo haga. Ojalá, ¿vale? O sea, tengo muchísimas ganas de que este libro se traduzca y se publique aquí. Y yo animo a las editoriales a lanzarse a editarlo. Yo creo que Tolkien y Lewis lo merecen, pero pues no lo sé. Y una cierta pega es que a mí me habría gustado que el formato fuera más grande, ¿vale? Comento que es formato libro, o libro un poco, sí, de tamaño, me parece que hemos dicho 17x23, y no se lee mal, pero a mí que me habría gustado que las ilustraciones, o sea, que el formato fuera un poco más grande para que las ilustraciones se apreciaran mejor. Pero es un tema ya de apreciar el dibujo. que a mí realmente me ha gustado mucho. Es posible que esto haya sido una decisión de diseño pensando un poco en la distribución en el público objetivo, ¿vale? En Estados Unidos también el mercado del cómic, el mercado del libro, creo que tienen unas dinámicas bastante marcadas. Entonces, quizás venderlo como cómic habría alejado a una parte importante del público, quizás, en formato cómic. Pero bueno, esto ya son elucubraciones totalmente mías, ¿vale? Yo creo que han decidido, pues eso, aunque realmente sea un cómic, bueno, que tampoco es un cómic, como he dicho, yo creo que 2/3 partes son viñetas y 1/3 parte aproximadamente es narración ilustrada, esto probablemente sea más una decisión de diseño o de cómo trabaja la editorial, ¿vale? Nos comentan, Carlos Trell, que el nivel de lenguaje no será complicado al ser cómic. No, en modo alguno. El lenguaje es bastante accesible. Los conceptos que se explican, incluso cuando son conceptos un poco más teóricos, pues el catástrofe, el logos, el mitos, está todo explicado muy, muy bien. No se utiliza lenguaje académico o construcciones complejas, gramaticales, ¿no? Ni siquiera en la parte, la parte de narración. O sea, se nota bastante que el autor quería hacer esto muy accesible y que quería hacerlo accesible sobre todo al público juvenil. Supongo que lo del enfoque de 9 a 12 o de 10 a 14, como comentaba antes Laura Michel en México, que ha visto en Amazon México, es algo muy deliberado. Entonces, es fácil de leer, ¿vale? O sea, no necesitas un nivel de inglés muy alto para poder seguirlo. Nos sugieren Cartem como posible editorial. Pues oye, no lo sé, si queréis hacer una campaña y empezar a escribir a Cartem para que se animen a publicarlo aquí, yo firmo, ¿eh? igual hasta les escribo, ¿sabes? En plan, algún correo que tengan de contacto, a preguntar, oye, ¿esto cuándo se va a publicar? Bueno, yo me he tomado la libertad de escribir a John Hendrix, ¿vale? Precisamente para preguntarle al respecto. En plan, a comentarle un poco, quizás le echamos la caña, oye, igual hasta podemos traerle aquí a Regreso a Hobbiton a hacerle una entrevista, no lo sé. Ya veremos a ver si contesta. Pero, a ver, ya, el autor evidentemente pues no es el que decide sobre dónde se publican o se traducen. Pero, bueno, no sé, quizás nos sorprendamos y quizás ya este libro esté en proyecto de ser traducido y publicado. Si alguien tiene información, pues somos todo oídos, ¿vale? Nos encantaría. Y la verdad es que de momento poco más. Os puedo, bueno, o sea, buscando en internet hay muchísima información. Podéis ver información en la página web del propio John Hendrix, ¿vale? Que dejaré también el enlace. Es posible que el enlace ya esté en la descripción de YouTube. Hay bastantes reseñas. Hay una bastante que me gustó mucho, además, en el New York Times de septiembre, de cuando se publicó, que es una reseña que escribe Lev Grossman, el autor de Magicians, de la saga de novelas. Y la verdad es que es una reseña que a mí me gustó muchísimo cuando la leí. O sea, yo ya había encargado el libro, porque lo encargué en julio por catálogo, aunque luego no me ha llegado todavía. Creo que por el tema de la tirada y de que se agotara. Pero esta reseña ya me decidió completamente a que había sido algo impulsivo, pero algo bueno. Yo no he dicho nada, ¿vale? Pero hay sitios donde se puede conseguir digitalmente. Ahora, por favor, compraroslo, ¿vale? Si os gusta, por favor, compradlo. Son $24, hay un montón de webs donde se puede comprar por ese precio y creo que realmente vale mucho, mucho la pena. La edición en tapa dura, el papel es además, o sea, con un grosor que está bien, ¿vale? No transparenta absolutamente nada de una página a la otra. La sobrecubierta, vamos, a mí me parece que esto tiene un precio. De hecho, cuando vi el libro y vi el precio, yo pensé que iba a tener muchas menos páginas porque no me cuadraba que esto tuviera este precio. Entonces, creo que de precio está fenomenal, al menos para comprárselo en inglés, ¿vale? El formato reducido, ¿no?, de tamaño reducido, pues igual también ayuda a rebajar un poco el coste. Y bueno, por mi parte de momento, pues esto ha sido todo. Creo que le hemos dedicado casi una horita. Creo que lo merece. Os animo a animaros a leerlo, a conseguirlo. Y yo estaré muy atento a ver si se publica aquí en España y se traduce. Ya veremos si lo hace alguien. A mí, desde luego, me encantaría, porque este libro, os he de reconocer que me ha enamorado absolutamente, ¿vale? Este TVO, ya aparte de que a mí me guste el cómic como medio de expresión, me ha enamorado. La historia, el dibujo, el formato, todo. O sea, ha sido el gran descubrimiento probablemente de finales de 2024. Así que nada, yo solo tengo parabienes con este libro, ¿de acuerdo? Seguramente, analizando un poco más en detalle a nivel biográfico o de conceptualmente, se le puedan poner pegas, porque al final, bueno, pues es la opinión o la forma que tiene John Hendricks de explicar estos conceptos y su interpretación de Tolkien y Lewis, pero si no estás de acuerdo o tienes otra interpretación, es totalmente válido. Y lo que me ha gustado además, como ya he comentado, es que él es total y absolutamente transparente con las citas que ha tomado, dónde ha metido mano y las partes que él ha representado o se ha inventado de forma más o menos razonada. Entonces, para mí, este libro es extremadamente recomendable. Este cómic, libro, como queréis llamarlo, es extremadamente recomendable. The Mythmakers, The Remarkable Fellowship of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien, de John Hendricks. Os lo recomiendo de todo corazón. Muchísimas gracias a todo el mundo, la gente que ha estado en el directo. Gracias por comentar, gracias por vuestro apoyo, por estar por aquí. Y nos vemos en la próxima píldora bibliográfica. Namarie. Pues ha llegado el final de nuestro programa y toca despedirse. Cuéntame en comentarios, ¿lo has disfrutado tanto como yo anticipaba en el editorial? ¿Te ha resultado muy árido? ¿Te ha resultado fácil de digerir? Cuéntame, que quiero saberlo. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorme. Las portadas, como siempre, de Nike. Recordad que podéis vernos a través de YouTube cuando grabamos estos programas, lo anunciamos siempre en nuestras redes sociales y podéis hacer preguntas o comentarios durante la grabación. Y también te recuerdo que si eres de podcast y no te apetece mucho vernos en YouTube, estamos en iVoox, en iTunes y en Spotify. Soy Elia y ha sido un placer pasar con vosotros estas horas. Nos escuchamos de nuevo muy pronto en Regreso a Hobbiton. Nil shilabo amaji nil shilabega fol soda soda toshi ali nil shilani lagra nil shilabo amaji nil shilabega fol soda soda toshi ali.